Este es el enlace radial número 82, diálogo con el presidente. Diálogo con el presidente. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Diálogo con el presidente. Bienvenidos hermanos ecuatorianos en el Ecuador, bienvenidos hermanos ecuatorianos que se encuentran fuera del país, los hermanos ecuatorianos migrantes. Un saludo cordial, estamos directamente transmitiendo desde el Aula Magna de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Una gran cantidad de estudiantes universitarios han querido hoy darle la bienvenida al señor presidente de la República. Grupo de estudiantes que están comprometidos con el sí, grupo de estudiantes que están comprometidos con la nueva constitución, con la revolución ciudadana. En estos momentos el presidente de la República acaba de ingresar, está siendo saludado por estudiantes de la Universidad Católica y estudiantes de otras universidades que hoy se han dado cita en el Aula Magna de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Estamos, como les decía, en el Aula Magna, donde el señor presidente de la República va a dar su informe semanal número 82. El diálogo que nos tiene acostumbrado todos los días sábados para dar a conocer todas las actividades que ha cumplido durante esta semana. El señor presidente de la República acaba de regresar al Ecuador luego de haber realizado un viaje que lo llevó por Argentina y para estar presente en la posesión del presidente Lugo en Paraguay. En estos momentos vamos a conocer un poco más de lo que es esta Universidad Católica, esta universidad tradicional en Guayaquil y universidad de la cual también el presidente de la República fue estudiante. Escuchemos un paisaje radial sobre esta universidad. La Universidad Católica es uno de los establecimientos educativos de nivel superior de mayor prestigio en todo el Ecuador y fue creada el 17 de mayo. Escuchemos. La Universidad Católica Santiago de Guayaquil es uno de los establecimientos educativos de nivel superior de mayor prestigio en todo el Ecuador. Fue creada el 17 de mayo de 1962. Semillero de profesionales que se han destacado en la vida política, económica y social del país y que han dejado gratos recuerdos para quienes compartieron con ellos inolvidables momentos, como en el caso de Paco Ruiz, más conocido por los estudiantes como Tiri Tábara o Maradona. Un trabajador que llegó a la universidad cuando tenía 11 años y que poco a poco, lavando carros, se fue ganando el respeto y sobre todo el cariño de los universitarios. Entre ellos, nuestro presidente Rafael Correa. Sí, o sea, aquí me conocen todo el mundo, gente que ya se ha incorporado, incluso todavía siguen aquí como profesores administrativos y todo. O sea, ya, él de pelado me conoció y no le digo, él incluso me hizo una ayuda, de que me cogieron en una batida por andar sin papeles. Y los pacos me habían dado palos y ahí me llevó a hacerme ver y me atendió, o sea, me llevó a hacer ver. Tampoco olvida las sonrisas compartidas con María de los Ángeles Duarte, ministra de Vivienda. Ah, sí, con ella, yo somos amigos, desde que ella me acuerdo que ella estudiaba aquí y yo trabajaba sacando copia y... Para él es un orgullo que lo reconozcan y lo saluden en cualquier lugar donde se los encuentre. Cada facultad tiene su lugar preferido. Los de Derecho se reúnen en Escalero. Para los de Ingeniería, el Parque de los Árboles es el lugar ideal. Mientras que los de Filosofía se inspiran, escuchando jazz, también bajo la sombra de los árboles. Pero el lugar común de todos, el refugio donde encuentran paz, es la capilla de la universidad. En fin, todos aquellos que estudiaron en la Católica nunca van a olvidar los momentos vividos en la universidad. Como con nostalgia lo dice un alumno de Ingeniería, que está a punto de egresar. Víctor Ordóñez. Este último semestre, sí me fui dando cuenta de que ya voy a salir, este era mi último semestre y se siente un poco de tristeza a veces porque vamos a dejar a muchas personas que posiblemente no se pueda volver a ver. Es mi hogar y será mi hogar. Me forjé aquí. Y así la Universidad Católica se ha convertido en una institución emblemática de Guayaquil, escribiendo en su historia la vida profesional de todos los alumnos que cursaron por sus aulas. Señor presidente, bienvenido. Los estudiantes comprometidos con el sí. Los estudiantes comprometidos con el sí están con usted. Bienvenidos, inicie su enlace radial número 82. Bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, compañero. Realmente me siento como en casa. Siempre que vengo a una universidad, realmente vuelvo a mi naturaleza, que es la academia, ¿verdad? Y me siento muy emocionado, muy reconfortado, pero más aún si vuelvo a mi universidad, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en esta aula magna, en este campo donde tantos y tan grandes y buenos recuerdos tenemos, ¿verdad? Aquí inicié mi carrera como dirigente estudiantil, como presidente de la Asociación Escuela de Economía, como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, FEUC, y como presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Universidades Particulares. Y aquí se forjan los verdaderos líderes, porque la política universitaria es muy transparente, es muy honesta, es muy... realmente por convicción, no por intereses. Entonces, realmente esto también es una escuela de los futuros líderes, líderes buenos, líderes que en verdad están al servicio de los demás, no por servirse a los demás. Muchas gracias por recibirnos, señor rector, cuerpo docente, estudiantes. Qué alegría poder estar con ustedes. Hay algunos chicos que no han podido entrar, esto está repleto, pero en la parte alta todavía hay algo de espacio. No importa si están con el no, con tal de que sean respetuosos. Esa es la democracia. Bienvenido. Que pasen, bienvenido. Ya hubiéramos querido, ¿verdad?, en la Constitución del 98 poder decir no, pero se la hizo en un cuartel militar entre gallos y medianoche sin pedir opinión a nadie, ¿verdad? Ese es el cambio de época, compañeros, que ahora ellos puedan decir no democráticamente. Entonces, bienvenidos, que pasen, por favor. Quiero decirles que por más que uno quiera ser objetivo, siempre tiene sesgos del corazón, además de información, es lo que uno conoce, y mucha gente del gobierno viene de estas aulas, viene de esta universidad. Aquí solamente están algunos de ellos. Nuestro presidente de la Corporación Financiera Nacional, Camilo Samán, también fue presidente de la Asociación Escuela de Economía. Mónica Franco, que es subsecretaria litoral de Educación. Walter Guerra, que es el presidente de Pacifitel, también de Economía. Miguel Ruiz, de Economía, director del Banco Central del Ecuador. Natalie Celis, también de Economía. Lucho Rosero, profesor de Economía, director del Banco Central. Está Raúl Vallejo, nuestro ministro de Educación, de Filosofía. María Duarte, nuestra ministra de Vivienda, de Arquitectura. Mabel Almiña, subsecretaria de Midubi, también de Arquitectura. Suad Mansur, de Derecho. Ella es miembro de la Junta Bancaria. Walter Solís, de Ingeniería. Es viceministro en Midubi. Elcita Viteri, viceministra de Economía, también de la Facultad de Economía. Aquí está Alex Morán, que es miembro del directorio de Pacifitel, de Economía. Toda gente de la Católica y la mayoría. Gente nueva, la nueva generación, compañeros. Y ojalá muy pronto de aquí salgan los futuros dirigentes de este país que nos voten por inútiles y saquen más rápido, más deprisa y con dirección más precisa a todo el país hacia ese desarrollo, hacia ese bienestar que tanto merece nuestra gente. Así que, queridos jóvenes, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy feliz de estar aquí. Ayer regresamos de un viaje por Argentina y Paraguay a las 10 de la noche y regresamos felices. Además del éxito de los viajes, siempre nos va bien en los viajes internacionales, recibimos en el avión la gran noticia, la extraordinaria noticia, la inmensa alegría de que nuevamente nuestro campeón Jefferson Pérez nos llena de gloria y de orgullo. Así que felicitaciones a Jefferson. Rompe ese estigma que nos han querido poner durante tanto tiempo de derrotismo, de que no podemos tener presencia a nivel mundial. Lo destroza ese estigma y demuestra que los ecuatorianos somos capaces de lo que nos proponemos. Felicitaciones a Jefferson, pero igualmente felicitaciones a todo el equipo olímpico, porque sabemos que todos han dejado alma, corazón y vida por dejar en alto nuestra tricolor. Nuestra gran pesista, Alessandra Escobar, no pudo subir al podio porque le faltaron tan solo 3 kilos, 6 libras para alzar, pero sabemos que puso todo su esfuerzo, nuestros pugilistas y todo el equipo olímpico. Son ya campeones, porque sabemos que están entregándose completo, cuerpo y alma, por su Ecuador querido. Nos sentimos orgullosos de todos ellos. Bien, como siempre, empezamos rindiendo cuentas a nuestros mandantes. Jóvenes, no se olviden, yo soy un simple mandatario. Yo soy el que recibo el mandato. Los que mandan en este país son ustedes, el pueblo ecuatoriano, los estudiantes, los maestros, los campesinos, los agricultores, los indígenas. Con la nueva constitución, donde será el voto optativo para policías, militares, ellos son pueblo, pueblo uniformado, ellos también serán mis mandantes. Y mi obligación como mandatario es de rendirles cuenta a mi mandante. Así que empezamos con la rendición de cuentas semanal que siempre hacemos en este nuevo estilo de democracia. Democracia que no le tiene miedo a la gente, que nos debemos a ustedes. El rato en que ustedes no quieran que esté aquí, me voy con la conciencia tranquila a la casa, compañeros. Pero mientras esté aquí, cumpliremos el mandato que nos dio el pueblo ecuatoriano y rendiremos cuenta a ese mandante, el que ordenó el 26 de noviembre del 2006 un cambio radical, profundo y rápido de este Ecuador, que ya es y debe seguir siendo de todos y de todas, compañeros. Es muy fácil el dilema que tenemos el próximo 28 de septiembre. El sí o lo de siempre. Y nadie quiere lo de siempre, ¿verdad? Esa corrupción, ese atraso, los atracos bancarios, peor aún, la juventud, que siempre apuesta al cambio. El rato en que la juventud no deje de amar el cambio, lo nuevo, los desafíos, habrán dejado de ser jóvenes, queridos chicos. El gran Juan Montalvo decía, ¡ay del día en que la juventud no haga temblar al mundo! Y vamos a hacer temblar este país por ese cambio, por ese futuro, por esa patria nueva. Empezamos con nuestro informe de labores. Día sábado 9 de agosto, a las 8:30, recibimos al Frente de Defensa por la Amazonía. Estaban un poco preocupados porque habían escuchado, estos son los que tienen el juicio privado, contra Chevron Texaco. Me olvidaba, acá están los compañeros de la FEDUC del 85, ¿no? Juanita y tantos otros. Y está Leonardo con nosotros, ¿no? Leonardo Torres Sarmiento, asambleísta suplente del Guayas, que falleció en un accidente de tránsito hace algunos meses, también era miembro del FEDUC. Fue mi secretario en AFEUPE, en la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador. En todo caso, les decía, el 9 de agosto a las 8:30 recibimos al Frente de Defensa de la Amazonía a los compañeros Luis Llanza y Pablo Fajardo, extraordinarios ecuatorianos que trabajan por su gente, por la Amazonía, por el país entero. Le pusieron un juicio a Chevron Texaco por la destrucción que dejó en años de explotación petrolera y estaban muy preocupados con todas las traiciones que han recibido por gobiernos anteriores que siempre apoyaron a la petrolera. Estaban preocupados porque habían escuchado que el gobierno estaba dialogando con Chevron Texaco, porque el ministro Larrea creo que los atendió en Estados Unidos. Pero a mí también me han pedido una audiencia. Y le dije, compañeros, nosotros estamos por la verdad, por la justicia, no podemos meternos en este juicio, un juicio privado, pero se acabaron los gobiernos entreguistas y traidores que van a estar de parte de la transnacional. Así que nosotros recibiremos a los delegados de Chevron Texaco solamente si ustedes están de acuerdo y si ustedes están presentes. Entonces llegamos a ese acuerdo, que vamos a recibir, como están pidiendo la reunión, los representantes de Chevron Texaco, pero con los compañeros del Frente de Defensa de la Amazonía presentes. Así que adelante, Lucho, adelante, Pablo, adelante, Frente de Defensa de la Amazonía. Tengan la certeza de que aquí hay un gobierno patriota, soberano, digno, que jamás, como antes, entregará el país a los intereses de las grandes transnacionales. A las 10 de la mañana dimos nuestro habitual informe sabatino, que no es cadena nacional. Aquí no se obliga a nadie a estar, pero tenemos más de 300 radios transmitiendo esto. Pero a nadie se lo obliga, todo es voluntario. Lo transmitimos, este informe sabatino, desde el sur de Quito, desde las instalaciones de una fundación muy querida para mí, Maquita Cusunchi. He trabajado varias veces con ella. Maquita Cusunchi significa manos unidas en quichua, comercializando como hermanos, es el lema de la fundación, que lo que hace es comercio alternativo, comercio justo. Nosotros ya tenemos esa subsecretaría de Economía Solidaria, ¿no?, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y trabajamos mucho con esta clase de fundaciones. Y en lo personal, cuando estuve en Sumbawa, cuando yo me gradué de economista, me fui a mi mejor posgrado, que fue un año en el páramo andino de Sumbawa, provincia de Cotopaxi, 3.600 metros de altura, a trabajar con los sectores más deprimidos, los sectores rurales más pobres, sectores indígenas del país. Y ahí ya conocí a Maquita Cusunchi. Yo hice molinos para hacer polvo de polvo de alberja, procesar habas, máchica, etcétera. La máchica viene de la cebada y le vendíamos a Maquita Cusunchi a buenos precios. Y después, cuando fui a hacer mi maestría a Bélgica y regresé, también trabajé 3 meses con Maquita Cusunchi en Esmeraldas, impulsando la exportación de cacao, de pequeños productores de cacao, que continúa y que es un verdadero éxito. Entonces es una fundación muy querida para mí, su director, padre Graciano Mazón, es un ejemplo de vida, la hermana María, española, que tanto tiempo ha trabajado en el país. Y luego visitamos la planta piloto para la elaboración de prototipos de productos de fruta seca, básicamente, que también están exportando. Y luego también visitamos el hospital del padre Carolo, fue un padre que hizo mucho bien en el sur de Quito, yo tuve la oportunidad de conocerlo. Tenía un genio bien fuerte, eso sí. Se llama Un Canto para la Vida, ese hospital. Todavía falta terminarlo, falta equiparlo. Y el gobierno nacional se ha comprometido a hacerlo. Y es más, les pido disculpas porque tal vez mucho antes debía estar en ese hospital, pero tantas cosas que hay que hacer que como quisiera tener el don de la ubicuidad y poder estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces, no sé, Caroline nos acompaña también, nuestra ministra de Salud. Tú no eres la católica, Caroline. ¡Ah! Caroline Chan también de la católica y es brillante, ¿ah? ¿Eh? Ni sé cuántos premios internacionales. Yo creía que era de la estatal. ¿Algún ministro se me ha escapado que sea de la católica? O viceministro. Perdón, acá está Walter Poveda, también de Economía, ministro de Agricultura. Otto Suárez, presidente del Banco de Fomento, especialista de Economía Agrícola, también de Agricultura. Este era derechoso en la universidad, era mi rival, era de Cochenta. Pero siempre le ganamos. No, la primera elección no ganó. Pero recién teníamos 2 semanas, pues. Tú también, acá está Nicolás Isa, director del SRI, de Derecho. Está Edgardo Mármol, también eres de la técnica, ¿verdad? Oigan, demasiado de la católica, no es democrático eso, demasiado de la católica en el gobierno nacional. Ya vamos a empezar a reducir la cuota. ¿Se me escapa alguien, alto funcionario? Aquí estás, Michel Dumet, nuestro gerente de la Corporación Financiera Nacional. Ahorita a nivel nacional, estás en Quito, ¿verdad? Un abrazo. Y miren también el promedio de edad, ¿no? El promedio de edad del gabinete debe estar en 42, 43 años, cuando los promedios eran de casi de 60 años. Esa es la nueva generación que está sacando adelante el país. Y ojalá que muy pronto vengan más jóvenes todavía, y les insisto, a votarnos por inútiles, porque pueden hacer mejor las cosas y más rápido. Ese sería nuestro mayor triunfo, compañero. Bien, entonces, no sé, Carolyn, si ya visitaste el hospital la próxima semana con Bepi Tonelo para acabarlo de construir y equiparlo, darle las partidas necesarias. Es un hospital precioso, se ve que es hecho con cariño, ¿no? Son de esos hospitales con corazón. Bueno, a la 1:30 tuvimos reunión de trabajo con parte del equipo político del gobierno. Estamos hablando del día sábado, pero nosotros también trabajamos los sábados, por si acaso, y frecuentemente los domingos, donde hablamos de las preguntas que íbamos a solicitar al Tribunal Supremo Electoral, porque recuerden que hace algunos meses yo ofrecí consultar el subsidio del gas en el referéndum para la nueva constitución. Además, habían algunas iniciativas, como por ejemplo, que para protegernos de algunos ataques que consideramos totalmente injustificados, interpretaciones antojadizas de 4 de los 444 artículos que tiene la Constitución, podíamos preguntar directamente a la gente si está de acuerdo que se cambie la redacción de esos artículos. Por ejemplo, en cuanto a los derechos de las personas, ni siquiera las mujeres, se dice, las personas tienen derecho a una vida reproductiva sana, etcétera, y a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Para cualquier persona de buena voluntad, eso significa que hay derecho a la planificación familiar. Pero la suspicacia, los intereses, etcétera, están diciendo, ahí está la puerta abierta para el aborto. Entonces, en vez de tener, hay que decir engendrar. Bueno, hubo sugerencias de preguntar en la consulta si querían cambiar ese texto. Lo mismo para poner algún otro texto adicional y hacer la pregunta al gas, del gas. No llegamos a un acuerdo, de noche reunimos a todo el buró a las 7:30 y planteamos el asunto, y la respuesta, la decisión fue no. Nos hubiera convenido mucho políticamente y teníamos todo el derecho a hacerlo. Imagínense, el rato en que le estemos consultando al pueblo ecuatoriano, si para cerrar cualquier duda se cambiaba el verbo tener por engendrar, ya se derrumbaban todas las suspicacias, todos los injustos ataques que se está teniendo al texto constitucional. Pero también dijimos, eso sería darle la razón a la injusticia, la razón a la sinrazón, la razón a la falacia, y no podemos retroceder. Así que preferimos perder con nuestras convicciones a darle razón, la razón, a aquellos que quieren siempre hacer del agua lodo, que quieren siempre enturbiar las cosas, que con realmente mala voluntad tratan de tergiversar, interpretar antojadísimamente cosas que están muy claras en la Constitución. Así que dijimos no, a la final más tarde reformaremos eso si es necesario, pero en estos momentos no es por soberbia, compañeros, es por convicción. No podemos darle la razón a esos grupos que de forma tan injusta y legítima han levantado suspicacias y sospechas donde no existe ninguna, porque son contundentes los textos que existen en la Constitución. Y sobre el gas, yo leo la tal vez ingenuidad de ciertos medios de comunicación diciendo Correa prefirió ahorrarse un problema y no incluir la pregunta del gas. Pero si ahí pudimos inducir fácilmente, si hubiéramos sido la partidocracia, si hubiera puesto la pregunta del gas, y lo más fácil es preguntar, ¿quiere usted que continúe el subsidio del gas? 80% del pueblo ecuatoriano iba a decir sí. La publicidad hubiera podido ser sí al referéndum, y los que están por el no hubieran tenido que explicar no a la primera pregunta, pero sí a la segunda. Se les derrumbaba toda su estrategia, todas las camisetitas que tienen, ¿verdad?, de no al referéndum, etcétera. Era muy fácil, pero ese no es nuestro estilo, estamos aquí para cambiar las cosas. Ese era el estilo de la partidocracia. No vamos a utilizar esas triquiñuelas, compañeros. Podíamos hacerlo, era legal, pero no era legítimo, así que decidimos no incluir la pregunta del gas en el referéndum. Solo se va a preguntar sí o no a la nueva constitución, y vamos a ganar limpiamente y contundentemente, compatriotas, en base a convicciones, sin dar la razón a la mala voluntad de siempre, sin triquiñuelas utilizadas por la antigua partidocracia. Entonces, para eso se reunió el buró político, y a las 11:30 tuvimos la velada libertaria por los 199 años del primer grito de independencia. Hubo marchas, demostración de la Guardia Granaderos de Tarqui en el Palacio, una muy linda demostración con fusiles, etcétera. Redoble de tambores, toque de silencio, himno nacional y juegos pirotécnicos desde el Palacio de Carondelet. Bien, el día domingo 10 de agosto, también continuamos en las labores, a las 9 de la mañana hubo la colocación de ofrenda floral en el Monumento a los Héroes en la Plaza de la Independencia, y luego a las 10 de la mañana ceremonia militar para que conmemorar los 199 años del primer grito de independencia, pero también para graduar a la promoción número 108 de subtenientes del Ejército. Entonces, un inmenso saludo al Ejército Ecuatoriano, a nuestros nuevos oficiales. Nos sentimos orgullosos, realmente. Ustedes saben que no es mi estilo lanzar adulos, ni mucho menos, pero realmente nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército Nacional, que hacen tanto con tan poco, porque una de las grandes víctimas de la larga y triste noche neoliberal fueron las Fuerzas Armadas. No se imaginan la destrucción en que encontramos esas Fuerzas Armadas. Por eso sucedió lo del 1 de marzo. No teníamos ni radares adecuados. No teníamos ni helicópteros de transporte, compañero. Por eso llegamos después de 8 o 10 horas al lugar del ataque. Porque desde el 98 se dejó totalmente abandonada a nuestras Fuerzas Armadas. Pero ya estamos en un plan de reconstitución de todo aquello, aumentar su nivel operativo, etcétera. Entonces, un inmenso saludo a nuestras Fuerzas Armadas y muy particularmente al Ejército Nacional. Y felicitaciones, sobre todo al director de la Escuela Militar Eloy Alfaro, por la tan hermosa ceremonia que presenciamos el día domingo 10 de agosto. Felicitaciones a los nuevos oficiales y felicitaciones a sus familiares, porque realmente es un gran sacrificio. Es costosa la carrera militar, es altamente forzada, es un sacrificio de toda la familia. Pero dicho sea de paso, la nueva Constitución ordena que la educación superior, es decir, universitaria pública, también sea absolutamente gratuita. Y entre esa educación superior se incluye la educación de oficiales, de policía y de fuerzas armadas, e incluso la formación para tropa. Entonces, vamos a lograr que eso sea absolutamente gratuito y que si alguien accede a ser oficial de las Fuerzas Armadas u oficial de la policía, sea estrictamente por méritos. No que yo tenía más méritos, pero no tuve plata y no pude entrar o me fui a la tropa. El otro tenía menos méritos, pero más plata y sí pudo entrar y ser oficial. Olvidémonos de eso, es la antítesis de la democracia. Para nosotros democracia es igualdad de oportunidades y la única diferenciación en base a méritos académicos, y en este caso a méritos académicos militares. Entonces, con la nueva Constitución, la formación de esos oficiales para Fuerzas Armadas y para Policía Nacional también será gratuita y será en base estrictamente a méritos, compañeros. Ya es hora de inaugurar en este país una meritocracia. Bien. A las 9 de la mañana, lunes 11 de agosto, tuve actividades de despacho. Ahí recibo, pues, a mi jefa de agenda, Alba Alegría Villamara, a mi asistente personal, Sandra Naranjo, etcétera. A las 10 y 40 tuvimos reunión de trabajo con el general Jaime Hurtado Vaca, comandante de la policía, para revisar los futuros ascensos de la policía. Aprovechando esto, sé que se ha creado, para variar, quieren hacer escándalo sobre el proyecto Libertador, que es un proyecto para poder interferir llamadas. Quiero decirle que ese proyecto se firmó antes de nuestro gobierno, que yo recién me enteré en marzo o abril de este año, cuando me llevaron a ver las instalaciones, un proyecto hecho con apoyo de los Estados Unidos, antes de mi gobierno, les insisto. Es un proyecto que tiene Colombia, Perú, etcétera, y que es básicamente para la lucha contra el narcotráfico y contra los secuestros. Hoy, cuando hay un secuestro, queremos rastrear las llamadas, tenemos que prestarles equipos a Colombia, para que ustedes sepan. Con estos equipos podemos nosotros mismos rastrear esas llamadas, intervenir llamadas, etcétera. Por supuesto, eso en manos de gobiernos irresponsables podría ser un atentado contra la libertad de todos los ciudadanos. Pero en manos de gobiernos responsables, con todas las controles jurídicos, legales, etcétera, de ley, es una gran ayuda en la lucha contra el delito. Así que no hay que buscarle cinco patas al gato. Precisamente, desde abril, todavía no funciona ese proyecto, pese a que ya están todos los equipos, porque se ha solicitado que se nombre el fiscal delegado para solo ese proyecto, para que autorice todas las acciones. Se están firmando los convenios con la telefonía móvil, para que todo esté encuadrado en la legalidad, todo esté transparente. Pero ya le están buscando cinco patas al gato y hay titulares en los periódicos, ¿no? Proyecto de espionaje. ¿Qué espionaje, compañero? Eso lo tiene Colombia, Perú. Brasil, casi todos los países de la región, y es básicamente para la lucha anticriminal y básicamente lucha antinarcotráfico y lucha antisecuestro, y se están siguiendo absolutamente todos los pasos legales. Por ello, precisamente, es que todavía no empieza a funcionar, pese a que tenemos todos los equipos, y fue un proyecto que se inició antes de nuestro gobierno, y yo recién me enteré de su existencia en marzo cuando me invitaron a visitar esas instalaciones. Pero bueno, les insisto, o sea, hay gente que piensa como vive, ¿verdad? Vive con mala fe, piensa con mala fe. Mi madre siempre decía, la belleza está en los ojos de quien la mira. Así que tengan la seguridad que con el gobierno de Revolución Ciudadana, esos equipos servirán para la seguridad ciudadana, para combatir el delito, no para espiar a nuestros ciudadanos. Eso lo hacía Lucio Gutiérrez, lo hacía la partidocracia, lo hacía el Partido Social Cristiano. No lo hacen las manos limpias del gobierno de la Revolución Ciudadana. Fíjense la contradicción. Lean, hace unos meses crearon una psicosis diciendo que a todo el mundo se le estaba espiando, que teníamos equipos para pinchar celulares, etcétera. ¿Se acuerdan de eso o no? Ya, ahora demuestran que todavía ni siquiera están funcionando esos equipos, pero que van a funcionar y es espionaje. Pero antes decían que ya había esos equipos. Todo eso es falso. Y este proyecto es un proyecto, les insisto, que empezó antes de nuestro gobierno con apoyo de los Estados Unidos para lucha antinarcotráfico y antisecuestro. La UNACE ni siquiera tiene equipos para rastrear llamadas de celular, pese a ello hace un inmenso, un gran trabajo. Entonces, ni siquiera se ponen de acuerdo en las críticas. Decían que esto ya existía y ahora descubren que supuestamente va a existir, pero que va a ser para espionaje. No va a ser para espionaje, compañero. Va a ser para combatir la delincuencia, para mayor seguridad ciudadana. Bien, a las 11 de la mañana tuvimos la ceremonia de relevo de guardia en Carondelet. Siempre a las 11 de la mañana se cambia la guardia de Graneros de Tarqui. Es una ceremonia muy bonita, donde si yo estoy en el Palacio, presencio esa ceremonia. Esta vez estuvo también el vicepresidente. Y vale la pena que algún día, que vayan a Quito, un día lunes, 11 de la mañana, en la Plaza Independencia, vean esa ceremonia que es muy bonita. Es uno de los atractivos turísticos que ahora tiene el país. Porque antes existía, pero se le daba muy poca relevancia. La hemos rescatado, la hemos potenciado. Y les insisto, normalmente está presente el presidente de la República. Luego, pues, de la ceremonia tuve una audiencia de una media hora con el vicepresidente, que nunca me pide audiencia, siempre me queda improviso y me complica, pero siempre es una alegría hablar con Lenín, ¿no? Ver su entusiasmo, su positivismo, su lealtad, etcétera. A las 2:30 tuvimos reunión de trabajo para realizar el informe de Cancillería con las recomendaciones para el viaje a Argentina, Paraguay. ¿En qué consistía este viaje? Porque tengo que reconocer que ahí la prensa no ha dado mucha pauta a una infamia que salió en diario La Hora de Quito. ¿Cuál era el objetivo de este viaje? De hace tiempo yo estaba buscando reunirme con Néstor Kirchner. Hace unas semanas hubo la reunión de Mercosur en Tucumán y habíamos coordinado para reunirme con Néstor Kirchner, pero por un problema de agenda no se pudo dar y por eso no fui a la reunión de Tucumán del Mercosur. Ecuador es estado asociado al Mercosur y también se iba a reunir la UNASUR, cuya presidencia la tiene en los actuales momentos Michelle Bachelet. ¿Para qué quería hablar con Néstor Kirchner, compañeros? Hay graves riesgos en integración. Cometimos un tremendo error los presidentes. Todos los presidentes tenemos una sincera vocación integracionista. El año pasado, en Margarita, me parece que mes de febrero, Margarita, isla de la hermana República de Venezuela, en una reunión de presidentes decidimos crear la UNASUR. Pero decidimos que el secretario ejecutivo sea un expresidente latinoamericano para que realmente tenga representación, poder, liderazgo, etcétera, y que la Secretaría Ejecutiva era la clave para sacar adelante el proceso integracionista. Porque hasta ese momento, ¿quiénes estaban a cargo del proceso integracionista? Una junta de altos delegados, así se llamaba, poco menos que junta de notables, que se reunían tarde, mal o nunca en diferentes países, y así nunca va a funcionar. Necesitamos gente de tiempo completo, preocupada de la integración, con real liderazgo y poder. Entonces, todo eso se habló en Margarita, se nombró al doctor Rodrigo Borja como primer secretario ejecutivo. Lamentablemente cometimos el gravísimo error de delegar algo tan importante a mandos medios. Y los mandos medios destrozaron todo lo que habíamos decidido los presidentes. Tienen su propia agenda. Y de repente nos salen con un parto de los montes, con unos estatutos más mal hechos, donde la máxima instancia en UNASUR es el Consejo de Presidentes como debe de ser. Pero de ahí debió seguir el secretario ejecutivo. No. De ahí siguen el Consejo de Cancilleres, porque los cancilleres quieren tener su poder. De ahí sigue el Consejo de Altos Delegados, porque los burócratas también quieren mantener su poder, y a ese Consejo de Altos Delegados, que no son tiempo completo, son de diferentes países, etcétera, lo nombran el órgano ejecutivo de UNASUR. Es decir, no va a servir para nada. Y de ahí viene el secretario ejecutivo. O sea que en lugar de secretario ejecutivo necesitamos prácticamente una secretaria bilingüe para que tome nota nada más, ¿verdad? Y lleve los archivos. Entonces, por eso, aplaudan nomás mientras tomo agua. Por eso, con toda la razón del mundo, Rodrigo Borja renunció a la secretaría, porque esa era una verdadera burla. Y entró en una grave crisis UNASUR. Yo casi no viajo a Brasilia para firmar la conformación de UNASUR porque no estaba de acuerdo con esos estatutos. Por imprecisas informaciones de mi cancillería diciendo que allá se iba a discutir el estatuto, fui a Brasilia y allá me entero que no había discusión alguna. Tuvimos una reunión urgente con el presidente Chávez, Evo Morales, Lula da Silva, que me pidieron quédate, Rafael, y después arreglamos los estatutos y mandamos un secretario ejecutivo empoderado y ya se mencionó el nombre de Néstor Kirchner. Entonces, solo por eso acepté, por el compromiso después de cambiar esos estatutos y nombrar a un líder regional como es Néstor Kirchner. Y por eso desde hace rato quería hablar con Néstor Kirchner, porque es fundamental para sacar adelante la integración. Entonces, aprovechando el viaje a Paraguay, hicimos contacto con el gobierno argentino para ver conciliar agendas y ver cuándo me podía reunir con Néstor y obviamente con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ellos solo podían el 13 de agosto de mañana, ¿no? El 14 de agosto de tarde tenía ya que estar en Asunción, y aprovechamos la visita también para visitar la hidrovía del Paraná, que es un proyecto bellísimo argentino. El Paraná tiene como 4.000 kilómetros de extensión, el segundo río más largo de América Latina después del Amazonas, y es una hidrovía perfectamente navegable los 365 días del año, 24 horas del día, con boyas, con indicaciones, etcétera. Lo mismo queremos hacer en el Napo para la ruta Manta-Manaus, por carretera, llegar del puerto de Manta o del puerto de Guayaquil hasta Puerto Providencia en Orellana, provincia de Orellana, orillas del Napo, y de ahí, vía fluvial, hasta Manaus, y si se sigue por el Amazonas, hasta Belén, la costa atlántica. Y eso es mucho más seguro, mucho más barato y mucho más eficiente que una carretera. Entonces, eso ya está casi concretado, vamos a abrir la licitación, ya están los estudios, etcétera, y esperamos en los próximos meses se empiece a construir la primera hidrovía en historia del país, la hidrovía del río Napo. Entonces, todo eso fuimos a ver, nos presentaron pues diapositivas, etcétera, con todas las técnicas. También hablamos del tema ferroviario con empresarios argentinos, del tema hidroeléctrico, también hablamos del tema aeropuerto, el Grupo América, que es el que tiene aquí el aeropuerto, el que dice negó que se lo vamos a quitar, ¿verdad?, a Guayaquil, que es una falsedad. Ese Grupo América también va a construir el primer aeropuerto ecológico del país, en la isla de Baltra, en el archipiélago de Galápagos. No va a ganar dos reales. ¿Cuál va a ser su beneficio? El efecto demostración. Va a ser la mejor publicidad para luego, alrededor del mundo, poder seguir construyendo aeropuertos ecológicos. Entonces, todo eso conversamos en Argentina. ¿Por qué les explico todo esto? Porque cuando supieron que íbamos a Argentina y íbamos a Asunción, el gobernador de Misiones, Maurice Clos, muy amablemente nos invitó a visitar Iguazú. Eso es en la ruta, o sea, el avión no se desvía. Llegamos 11 de la mañana, partimos 5 de la tarde y eso es una maravilla. Pero yo hubo gente mala fe, yo les puedo mostrar el recorte en ahora que dicen que me llevé un avión oficial para con mi familia visitar Iguazú. O sea, eso fue una invitación del gobernador de Misiones y solo cuando supe la invitación, como prácticamente a mi familia no la he visto, por primera vez le dije a mi esposa que me acompañe, por primera vez. Nunca antes me ha acompañado. ¿Ya? Y también le dije a mi hija mayor que me acompañe, porque casi no los he visto, están de vacaciones. Esto es duro, compañeros, no siempre es fácil. Que no le cueste esos dos reales al Estado, porque el avión de todos modos tenía que viajar, ¿verdad? Dos asientos más, dos asientos menos. No le ha costado 20 centavos. Teníamos la invitación oficial del gobernador de Misiones, teníamos que pasar por ahí en la ruta Asunción, pero ya un miserable sacó en un periódico de Quito que me había llevado un avión oficial para hacer pasear a mi familia en Iguazú. Así son las cosas, compañeros, pero ustedes sabrán diferenciar, ¿no?, entre la gente buena voluntad y esa gente cuya pequeñez del alma ni siquiera la merita que la saquemos del anonimato en que se han hundido, ¿verdad? Bueno, entonces tratamos sobre el tema Argentina-Paraguay. A la 1 de la tarde tuvimos actividad personal, almuerzo con la familia, a las 4 de la tarde, reunión de trabajo con los ministros, coordinadores y secretarios técnicos, como hacemos normalmente los días lunes. Ahí hablamos de la nueva constitución. Hablamos del asunto precios, ¿eh?, que ya los estamos controlando pese a la inflación internacional. Tenemos uno más o menos acumulado un 8%, 7 y pico% en lo que va del año de inflación. Colombia tiene apenas un punto menos, pese a que no tuvo el invierno que nosotros tuvimos. Y se calcula que unos 4 puntos de esa inflación es inflación importada por los costos internacionales. Es decir, si no hubiera habido la inflación internacional que hemos sufrido todo el planeta, y especialmente América Latina, la inflación estaría un 3%, tremendamente baja, ¿no? Por eso aquí estamos con estudiantes de economía. El que les diga que la inflación es culpa del gobierno es un perfecto mentiroso, como lo está diciendo Lucio Gutiérrez, ¿no? Por ahí está pintando por todos lados, con Lucio estábamos mejor. Solo falta firma los Isaías, ¿verdad?, para que sea verdad completa. ¿Creen que ya no hemos olvidado del pinchazo? ¿Cuánto subió la gasolina en este gobierno? ¿Cuánto subió con Lucio? 30% con el pinchazo. ¿Cuánto han subido las tarifas eléctricas en este gobierno? Por el contrario, van a bajar. Bajaron para los más pobres de Guayaquil. Van a bajar para todo el país, clase media alta, para el sector productivo, por un nuevo sistema de cálculo de la tarifa. Con el pinchazo subieron y creen que nos olvidamos de esto. Y creen que nos hemos olvidado, por favor. La vergonzosa carta de intención que firmó con el Fondo Monetario, revísenla, estudiantes de economía, para que vean hasta qué punto de entreguismo se llegó. Se ofrecía hasta congelar las pensiones jubilares, pese a que el IES es autónomo y no tenía autorización para eso el presidente de la República. Y alguna vez cuando al presidente Gutiérrez le preguntaron, oiga, ¿por qué firmó esa barbaridad? Contestó, es que estaba en inglés y yo no entiendo bien el inglés. Es terrible, man. Bueno. Ahora dicen que toda la obra de infraestructura que está haciendo el gobierno nacional, la reconstrucción vial, los aeropuertos, los puertos, los muelles artesanales, las hidroeléctricas, la refinería, es porque tenemos excedentes petroleros. Y es cierto, tenemos excedentes petroleros. Pero hay excedentes petroleros al menos desde el 2003, cuando entró a funcionar el oleoducto de crudos pesados. No olvidarse, chicos. Y ustedes que tienen el privilegio de acceder a esta educación superior, y más aún de tan buena calidad como la católica, tienen el deber de concientizar al resto de ciudadanos, aquellos que no tienen la suerte de ustedes de acceder a educación de tan buena calidad y no tienen la información que ustedes manejan, para que no se dejen engañar por los farsantes, por los populistas de siempre. Al menos desde el 2003 el país tiene excedentes petroleros. ¿Por qué? Porque entró a funcionar el oleoducto de crudos pesados. Y revisen las cuentas, en el 2003 la producción petrolera crece como un 8% porque empieza a funcionar desde agosto, pero en el 2004 la producción petrolera aumenta 35%. ¿Y es que vimos esa plata? No, ¿saben por qué? Porque estos genios se inventaron un fideicomiso, el FEIRE, para mandar a toda esa platita a ese fideicomiso y que sirva para garantizar deuda. Lo que sí se hizo, lo que sí lograron fue revalorizar los bonos de la deuda, que ellos mismos los tenían porque los banqueros estaban en el poder, ¿verdad? Pero no llegó 2 reales al pueblo ecuatoriano, a esas escuelas, a esos hospitales, a esa vialidad, a esas refinerías, etcétera. Entonces, no es que ahora hay excedentes petroleros, al menos del 2003 hay excedentes petroleros. Lo que pasa es que ahora, si hay un gobierno nacionalista cuyo principal deber es sacar adelante al país, al pueblo ecuatoriano. Antes, habían gobiernos de banqueros cuyo principal deber era quedar bien con el Fondo Monetario, asegurarle la ganancia a los acreedores del país. Esa es la diferencia. Y no olvidarse, porque ¿quién estaba en el gobierno en el 2003-2004? Mi coronel, ¿verdad? Ese farsante que todavía anda diciendo a la gente, vota no para que no te suban los precios. Fíjense cómo se juega con la sencillez de nuestra gente. ¿Acaso la Constitución es para controlar la inflación? La Constitución es para un nuevo marco jurídico institucional para nuestra patria, ¿verdad? Nada tiene que ver con precios e inflación. Pero los irresponsables, magodes, siempre le andan diciendo a los sencillos campesinos, a la gente sencilla de nuestros barrios marginales, vota no para que te bajen los precios. Así son de irresponsables estos tipos. Pero el país ya los rechazó y los volverá a rechazar el 28 de septiembre, compañero. Entonces hablamos de precios. Hay muy buenas noticias. Va a bajar el precio de la electricidad. Ya bajamos el precio del servicio telefónico, porque eliminamos el impuesto del 15% al ICE. También están siendo muy exitosas las ferias ciudadanas, el programa Socio Ahorro, productos con sensibles descuentos en las principales cadenas de supermercados del país. Tenemos el programa Socio Tienda y todo eso está marchando bastante bien y cada vez somos más eficientes y la escala aumenta, ¿no? Porque siempre hay que empezar de a poco, son experiencias nuevas, pero a medida que ganamos experiencia ampliamos la cobertura de esos programas. También tuvimos el informe de microfinanzas. De aquí hasta diciembre mandaremos cerca de 52 millones de dólares para microfinanzas, lo más pequeñito, préstamos de 70, 100, 200, 500 dólares, porque nuestra gente no necesita caridad, necesita oportunidades, ¿verdad? Aquí nos inspiramos mucho en Mohamed Yunus. ¿Sí saben quiénes son los estudiantes de economía? ¿Quién es Mohamed Yunus? Premio Nobel de Economía, fundador del Banco Grameen, de microcrédito, sobre todo a mujeres pobres en Bangladesh, pero ahora están alrededor del mundo, ¿verdad? Utilizamos mucho esa metodología y esas ideas de Mohamed Yunus. Bien, a las 7:30 tuvimos reunión de trabajo para presentar el cronograma de crisis bancaria, resolver definitivamente la crisis bancaria, siguen las incautaciones pese a quien le pese, y tenemos todo un cronograma donde no solo va a actuar la AGD, va a actuar la superintendencia de banco, porque la AGD puede actuar, incautar bienes cuando se han blanqueado balances, etcétera. Pero cuando sencillamente quebró una institución financiera sin cometer ningún ilícito, ahí no puede actuar la AGD, tiene que actuar la superintendencia de banco, pero también, de acuerdo a la ley, tienen que responder los accionistas. Entonces, en los próximos días, esa superintendencia actuará. También va a actuar la CFN. Hay todo un listado de morosos, y no se imaginan cuántos pelucones y nombres ribombantes hay ahí, sobre todo en Guayaquil. Pero todo ha sido tapiñado, tapado, porque así era el poder en este país. ¿Cuántos de ustedes los bancos le quitaron los carros, las casas, etcétera, si no pudieron pagar, verdad? Pero ¿cuántos grandes deudores han quedado en impunidad? Porque todo estaba amarrado. Entonces la CFN ha empezado mucho más juicios por coactivas y empezaremos a cobrarle a esos grandes deudores. Como también a los grandes deudores de la banca cerrada, porque ahí hay una cartera supuestamente incobrable que con un poco de presión sí se puede cobrar, o al menos que el país sepa, tantos supuestos prohombres de este país que ni siquiera han pagado sus deudas, compañero. Y no es que son deudores de buena fe, porque a cualquiera le puede suceder una desgracia. Se me quemó la fábrica, la casa y no pude pagar. No, son tramposos. Y se le va a demostrar al país en los próximos días aquello. Para eso fue esta reunión, para preparar ese cronograma. Por supuesto, la mala fe dirá, es estrategia electoral. Créame que esto no lo pudimos hacer antes. Hubiera sido mucho más fácil antes. Créame que no lo pudimos hacer antes, porque hasta diciembre tuvimos un superintendente totalmente entregado a la banca, Alfredo Vergara, que nos traicionó totalmente, amarró con Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano y PRIAN, y fue vocero de esos partidos y de la banca. No pudimos hacer nada, todo nos boicoteó. Y por si acaso, si gana el no, no solo que vuelve el anterior Congreso, vuelven las anteriores autoridades, entre ellos este superintendente de bancos, y le aseguro que lo primero que hará será devolverle sus bienes, sus empresitas a los Isaías. Y los perseguidos vamos a ser nosotros por querer hacer justicia y cobrarle a los banqueros prófugos. Todo eso está en juego, compañeros, el próximo 28 de septiembre. Y a las 10 de la noche, porque así son nuestros horarios de locos, nos reunimos el buró político, ese tan satanizado buró político que es la mejor muestra de democracia. Fíjense las contradicciones. Por un lado yo soy el emperador, el que ordeno, todo el mundo me tiene miedo, todo el mundo me hace caso irreflexivamente. Pero por otro lado satanizan el buró político, que tiene como 18 integrantes. ¿Ya? No, déjame ver el letrero, déjame ver. ¿Qué dice el letrero? Lean nomás que se presenten. Tiene como 18... Dale el letrero nomás. 18 integrantes. Dale el letrero, que quiero leerlo, el letrero del SPOL. Que tiene como 18 integrantes, representantes de todos los sectores del movimiento, donde se toman las decisiones colectivamente. ¿Qué mayor democracia que eso? Yo les pregunto, ¿cuál era el buró político en la época de Lucio Gutiérrez? ¿Su familia? Pues su cuñado Napoleón Villa, su ñaño. ¿Cuál era el buró político en la época de Febres Cordero? Pues su socio, pues para el billete, para el negocio. A ver, ¿qué dice ahí? ¿La iglesia? ¿Cómo? ¿Qué? Ponlo bien que no lo leo, por favor. La Espol presenta el petróleo para nuestra educación, se lo lleva a Paz y Petrol. ¿Por qué le quitan el letrero? Porque más encima estoy totalmente de acuerdo, compañero. Ya estamos revisando ese contrato petrolero, que es un asalto para el país. A ver, pero el que hizo eso nunca más me lo vuelva a hacer. Estamos en una democracia, los chicos tienen todo el derecho a expresarse, sea a favor o en contra del gobierno. ¿Ok? Pero en eso, compas, totalmente de acuerdo, no se preocupen, ya estamos revisando ese contrato. Les pido mil disculpas, fue un exceso de seguridad. Por favor, la seguridad, eso no es ningún problema de seguridad, es democracia. Tienen todo el derecho a expresarse. Por si acaso, si por ahí hay letreros por el no, también muéstrenlo. ¿Cómo hubiéramos querido los verdaderos demócratas poder también decirle no a la anterior constitución? Pero se le hizo un cuartel militar cerrado, ¿verdad? Esa es la muestra del cambio de época, esa es la muestra de la verdadera democracia que está viviendo el país. Que ahora hasta se puede decir no a una nueva constitución. Antes no pudimos hacerlo. Bueno, en esta reunión del Buró Político, te insisto, tienen toda la razón, eso es un atraco, ya estamos revisando ese contrato. ¿Ya? En la reunión del Buró Político revisamos la estrategia de publicidad, revisamos encuestas. Quiero decirles, chicos, que estamos, no nos durmamos sobre los laureles, pero estamos extraordinariamente bien en las encuestas. Y no solo eso, paradójicamente en esta supuesta confrontación, porque ha sido muy exagerada por los medios de comunicación. Son de esas cosas donde se tira una piedra y haga lo que hagas, ya tienes un costo. Si yo no respondía a la cúpula de la iglesia, ahí está. Correa desprecia a los obispos y ni le responde. Si le respondo, ahí está. Correa descalifica a los obispos. O sea, palo porque bogas, palo porque no bogas. O sea, ya el daño estaba hecho desde la injusta acusación de ciertos obispos de la cúpula de la iglesia. Pero en todo caso, quiero decirle que hemos subido 3 puntos en las encuestas y él no ha bajado 3 puntos. Y que estamos bastante bien, pero no te... Le estamos dando 2-1 al no. El problema es que todavía hay mucha indecisión. Entonces tenemos 49% del sí, pero... Y 51% no, nulo y blanco. Pero nulo y blanco están sumando como 25%. Históricamente han sido 8 o 10%. O sea, hay mucha todavía indecisión. Pero suponemos que vamos a lograr la mayoría. No hay que dormirse sobre los laureles. Pero quiere decirles que con respecto al no, le estamos dando 2-1. Esa es la verdad, compañero. Pese a lo que digan los medios de comunicación, pese a lo que digan encuestas malintencionadas, etcétera. Oiga, hablando de todo un poco, un inmenso abrazo a la Espola, a la Escuela Politécnica, también la queremos mucho, incluso está en mi barrio, la Politécnica, un abrazo. Bien, a las 8:30 de la mañana del día martes 12 de agosto, como era el Día Mundial de la Juventud, tuvimos un encuentro con los jóvenes de mi primer empleo, otra oferta de campaña y un programa que está teniendo mucho éxito, es decir, pasantías para estudiantes universitarios. En estos momentos solo en instituciones públicas, trabajan 4 horas, se les paga 60% del salario mínimo y adquieren experiencia laboral. Porque ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de profesionales? Se gradúan, aplican un empleo, no califica porque no tiene experiencia. Oiga, y si no me contrata, ¿cómo va a tener experiencia? Pues, ¿verdad? Entonces, la idea de esto es que ya tengan experiencia de trabajo. La ley, lamentablemente, no permite extender el programa al sector privado, porque tendrían que afiliarlo al IES, etcétera, pero ya estamos preparando a reformas legales. En todo caso, quiero decirles que es un programa muy exitoso. El año pasado, donde recién empezamos, participaron unos 500 estudiantes. Solo en este primer semestre ya han participado más de 1.700. Y esperamos tener la misma cantidad para el segundo semestre y poco a poco ir aumentando la cantidad de pasantes en este programa, Mi Primer Empleo. Felicitaciones al ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo, y a todos los chicos que con tanto entusiasmo participan en Mi Primer Empleo. También un saludo a los dirigentes de la Concentración Deportiva de Pichincha, en cuyo coliseo de voleibol se efectuó el acto. Siempre aquí hay una falla de lenguaje, nos dice coliseo cerrado. Todo coliseo cerrado. Bueno, la mayoría de coliseo cerrado. Lo medio original es que sea cubierto. Hay que decir, es coliseo cubierto de Bolívar, coliseo cubierto de Guayaquil, no el coliseo cerrado de Guayaquil. Bien, normalmente todo coliseo es cerrado, ¿no? Bien, 10:30, recibimos al señor Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, arzobispo de Santo Domingo, República Dominicana, que es el representante del Papa Benedicto XVI para el Congreso Misionero que se está realizando en la ciudad de Quito, congreso al que le deseamos la mejor de la suerte, ¿no? Yo siempre he admirado muchísimo a los misioneros. Como ustedes saben, yo estuve un año en misiones en Zumbagua, y créanme que esos, para uno es hasta una aventura, ¿no? Pero hay misioneros, por ejemplo, Operación Mato Grosso, misioneros italianos, que ya llevan 30 años en el país. Pero lo más extraordinario es que ya no es solo su entrega, sino la entrega de sus hijos, de su familia. A sus hijos también los han educado con los indígenas, los han educado como un ecuatoriano más, y eso es realmente increíble, ¿verdad? Entonces, mucha gente que yo he conocido en misiones para mí son ejemplo de vida. Los sacerdotes salesianos, Padre Segundo, el Padre Tony, que ya falleció, el Padre Pepe Mandangón, etcétera. Así que un inmenso abrazo a los misioneros de América Latina que se reúnen en este tercer Congreso Misionero en la ciudad de Quito. Y recibimos al delegado del Papa y recibimos al nuncio apostólico. Y claramente le dije que por favor le comunique a su santidad el Padre Benedicto XVI que aquí en la Presidencia de la República del Ecuador está un católico practicante que siempre ha rechazado el aborto, siempre ha rechazado la degradación de los sacramentos. Así que mientras yo sea presidente, nunca voy a aprobar leyes abortistas o peor aún matrimonio para personas del mismo sexo, etcétera. Y que es lo último que hace la Constitución de la República, que hay una interpretación realmente forzosa para los que quieren decir lo contrario. En todo caso, les garanticé que Rafael Correa jamás apoyaría una constitución abortista. Y que por el contrario, mientras yo sea presidente, no voy a permitir más causales para despenalización del aborto. Y que por el contrario, esa nueva constitución es verdaderamente un canto a la vida. Se están agarrando de cuatro interpretaciones, de cuatro artículos entre 444. Pero la defensa de la vida se la cita en más de 30 oportunidades en la nueva constitución. La defensa de las mujeres embarazadas, etcétera. Nuestro ministro de Educación, que algunas veces hasta hace buenas cosas, ha preparado un documento, ¿ya?, que lo ha titulado Constitución para la Vida. ¿Por qué los católicos y por qué los cristianos debemos decir sí y mil veces sí a la nueva constitución? Se lo vamos a poner en la página web de la presidencia para que todos, cualquiera de ustedes, lo puedan bajar y vean las miles de razones que existen para un sí rotundo de parte de los católicos en el próximo referéndum. Entonces ese fue el mensaje que le dimos al Papa Benedicto XVI. Luego a las 11:30 tuvimos actividad de despacho y a la 1, dejando todo listo porque no íbamos de viaje, a la 1 salimos hacia Buenos Aires, Argentina, donde llegamos a las 9 de la noche, hora de Argentina. A las 8 de la mañana, eso significa 6 de la mañana, hora de Ecuador, empezamos a recibir la presentación sobre la hidrovía y luego el recorrido. Para ello nos tuvimos que despertar 4 de la mañana, así son estos viajes, hora de Ecuador, ¿no? Entonces eso es duro. Sobrevolamos la hidrovía, una experiencia muy interesante. Después del sobrevuelo también tuvimos otra exposición ya básicamente sobre el proyecto del río Napo. Y a las 11:30 fuimos a la residencia de Los Olivos, donde esperaba Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, donde hablamos de varios temas bilaterales. Ya les digo, todas las inversiones argentinas que estamos recibiendo muchísima inversión argentina en hidroeléctricas, están interesados en trenes, en buses, etcétera, en la hidrovía, en gas. Y hablamos con Néstor, que es un buen amigo, para proponerle la Secretaría Ejecutiva de UNASUR, a la cual yo me sorprendí porque aceptó muy entusiasmado. Entonces Ecuador impulsará la candidatura de Néstor Kirchner para Secretaría Ejecutiva de la Unión de Naciones del Sur. Y de tarde realmente bajé, muy raro esto, pero bajé un poco la llave porque ahorita en Buenos Aires es invierno y hacía un gran frío, 10 grados centígrados, y yo soy flojo para el frío, ¿no? Además, levantarse 4 de la mañana, hora de Ecuador, me sentí un poco mal, entonces descansé un poco la tarde. Bien, al día siguiente, a las 8:30, fuimos en viaje a Puerto Iguazú a atender la invitación que nos hiciera el gobernador de Misiones. Si ustedes revisan el mapa, pues es Puerto Iguazú, Asunción, o sea, prácticamente no hay desvío, ¿verdad? y realmente valió la pena. Es una maravilla, además que estaban interesados de hablar con nosotros, y se los digo desde ya, que se está haciendo por una organización suiza, Seven Wonders of the World, creo que se llama, y es en la página electrónica también, una votación a nivel mundial. Ya se hizo en el 2007 para las principales maravillas hechas por el hombre. Entonces ahí estaban las pirámides, Machu Picchu, el Coliseo Romano, la Muralla China, etcétera. Ahora se está votando para las siete maravillas naturales del planeta. Y Galápagos está en segundo lugar. Nos gana una playa en Bangladesh. ¿Pero por qué? Básicamente porque los asiáticos son mucho más y votan por las maravillas asiáticas, porque se tiene que votar por siete maravillas. Y las cataratas del Iguazú, que es realmente impresionante, es algo impresionante, yo nunca me imaginé, o sea, las fotos, etcétera, no traducen lo que verdaderamente es. Es algo impresionante, y después fuimos en bote hasta abajo, una maravilla, ¿no? La catarata del Iguazú está en el puesto 14. Entonces la idea es coordinar esfuerzos a nivel de América Latina, para que hacer cadenas de email, etcétera, para que todos los latinoamericanos voten por siete maravillas, pero de la región, de América Latina. Galápagos, el Cotopaxi, la selva amazónica, Iguazú, los glaciares de la Patagonia, etcétera. Entonces todo eso conversamos con el gobernador de Misiones, pues nos trataron realmente de la manera más afectuosa posible, nos brindaron un gran almuerzo, solo estuvimos unas 4 o 5 horas y continuamos viaje hacia Asunción, donde llegamos pues a eso de las 7 de la noche, y a las 8 de la noche ya participamos de la cena que brindaba el presidente saliente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, al que yo aprecio mucho. ¿Por qué? Porque en agresión que lamentablemente recibimos del gobierno colombiano el pasado 1 de marzo, cuando hablé con él, créanme que me sorprendió su reacción. Inmediatamente, incondicionalmente, dio su total apoyo al Ecuador. Digo, esto no es posible, Rafael, ten todo el apoyo de Paraguay, y así fue. Después en Santo Domingo, en la OEA, etcétera. Entonces me demostró que es un hombre de convicciones, frontal, transparente, y Ecuador es un pueblo agradecido. Siempre vamos a estar agradecidos con el presidente Nicolás Duarte Frutos, por eso no le quise fallar a la cena. O sea, uno puede ir al día siguiente solo a la ceremonia de posesión, pero quisimos estar en la cena de despedida del presidente Nicolás Duarte. Y le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa de su vida. Bueno, al día siguiente, ya a las 6:15 hora del Ecuador, tuvimos una entrevista en directo con Televisión Canal 9, con Andrés Caballero, Roberto Pérez, una muy buena entrevista. En Paraguay sentimos que nos quieren mucho, ¿no? Hay un gran aprecio de Paraguay por el pueblo de Ecuador y por el gobierno ecuatoriano. No son esos periodistas mala fe que tratan de hacer caer al entrevistado, que tratan de sacar su verdad, no la verdad del entrevistado, que quieren escucharse ellos mismos, no al entrevistado, ¿verdad? Y que torturan al entrevistado hasta que confiese lo que quieren escuchar. No, no, aquí fue una entrevista muy profesional, buscando información, la opinión del entrevistado, pero no la opinión de los entrevistadores, ¿no? Lamentablemente eso es muy común entre ciertos periodistas ecuatorianos, ¿verdad? Chiquitito nomás. 8:30. A las 8:30, entonces participamos en la ceremonia de juramento del señor presidente electo de la República de Paraguay, Fernando Lugo. Un gran amigo. Sepan ustedes que Fernando Lugo es obispo, pero obispo de la liberación, de aquellos que creen que no es que hay que sufrir en esta vida, aguantar cualquier injusticia para ganarse el reino de los cielos, sino que el reino de los cielos es el reino de justicia, hay que instaurarlo aquí en la tierra, y que no nos podemos llamar católicos o cristianos mientras vivamos en un medio de tanta injusticia. Yo nunca he entendido esa contradicción. América Latina dice ser el continente más cristiano del mundo, y 90-95% de la población se considera cristiana, pero también es el continente más desigual del mundo. ¿Cómo puede ser eso? O somos cristianos y tenemos más equidad social, o no nos llamamos cristianos y sigamos con las estructuras opresoras que tenemos actualmente. Pero las dos cosas son incompatibles. Si ustedes ven, el rasgo más recurrente en el Evangelio no fue la homofobia, hasta que donde yo sé Jesús nunca se expresó en términos despreciativos a homosexuales, etcétera. Nunca tiró primeras piedras, perdonó a la mujer adúltera, ¿verdad? Por el contrario, mostró mucha caridad. ¿Cuál es el signo más recurrente en el Evangelio? Y perdóneme que le hable de esto, pero yo soy medio curuchupa, ¿verdad? Mi primer trabajo fue profesor de religión en el Colegio Cristóbal Colón. Fui dirigente del grupo Scout Católico Cristóbal Colón. Fui misionero, misa diaria, con los salesianos. Entonces manejo bien estas cosas. Antes me sabía de memoria toda la doctrina social y moral de la iglesia, estaba al día de toda nueva encíclica. Cuando vi que la iglesia retrocedió muchísimo en cuestiones de justicia social, se empezó a preocupar más por cuestiones de moral individual, perdí mucho interés en esto, pero todos esos documentos bellísimos del CELAN, la conferencia de obispos latinoamericanos, de Puebla, Medellín, Puebla, incluso hasta el propio Santo Domingo, todas esas encíclicas, Populorum Progressum, Laboren Exercens, etcétera, me las devoraba, ¿verdad? Y si ustedes leen el Evangelio, compañeros, el rasgo más recurrente es compartir el pan. Ese es el signo del cristiano. ¿Qué es lo último que hace Jesús con sus discípulos? Compartir el pan, ¿verdad? Después de la resurrección, ¿cuándo lo reconocen los caminantes de Emaús? ¿Ah? Los viajeros de Emaús. Cuando parte el pan, cuando comparte el pan, lo reconocen. Entonces, el símbolo más recurrente de los cristianos es compartir el pan. Aquí nos llamamos cristianos y lo que menos hacemos es compartir el pan, compañero. Entonces, y cuando se quieren cambiar las estructuras, poner más impuestos a los ricos, etcétera, para que se comparta el pan, nos llaman comunistas, estatistas, etcétera. Bueno, ya estamos vacunados contra eso. Don Helder Cámara, uno de los santos que pude conocer en vida, aquí en esta universidad, nos visitó. Helder Cámara, obispo de Recife, Pablo VI le llamaba mi obispo rojo, decía, siempre repetía, cuando doy de comer a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué hay pobreza, me llaman comunista. Así son las cosas. Este país, compañeros, y América Latina, no necesita más caridad, necesita más justicia. Y como también algunas veces he dicho, el problema no es la escasez de golpes de pecho, el problema es la abundancia de pellejos demasiado duros. Aquí hay muchos caratucos que se llaman católicos, cristianos, y no pagan impuestos, explotan a sus trabajadores, pero todos los domingos están en misa. Y yo sí quisiera escuchar denuncias a esa gente. Pero en todo caso le decía, el obispo Fernando Lugo es ese obispo de esa iglesia de la liberación, esa iglesia que en los 70 tanto floreció en América Latina y que fue aplastada por los grupos ultraconservadores de la jerarquía eclesial, ¿verdad? Pero sigue ahí la esperanza. Y Fernando Lugo es parte de esa esperanza, así que nos dio mucha alegría que gane las elecciones en Paraguay. Más aún, Fernando Lugo vivió 5 años en nuestro país, pero como buen sacerdote de la liberación que era, no vino pues a las diócesis ricas, ni mucho menos, ¿verdad? No estuvo con los grupos de poder. Estuvo en una de las provincias más pobres del país, la provincia de Bolívar, y en uno de los cantones más pobres de esa provincia, que es el cantón Echandía, donde lo adoran a Fernando Lugo y lo consideran uno más de los ecuatorianos, uno más de los bolivarenses. Entonces nos dio mucho agrado participar en su asunción al mando. Y es una nueva esperanza para esta América Latina, para el cambio de época, para el cambio irreversible, para tener una América Latina verdaderamente cristiana, que significa ineludiblemente una América Latina con mayor equidad, con mayor justicia social. El resto es puro cuento, compañero. El resto es puro cuento. Bien. A las 10 de la mañana nos invitaron a la Catedral Metropolitana de Asunción para oración al Señor por el nuevo período constitucional. Bueno, no quiero comentar al respecto, pero era un acto ecuménico, todos fuimos a orar por el nuevo presidente y habló ahí el arzobispo de Asunción, ¿no?, de todo lo que había hecho la iglesia, pero uno sí alguna vez se lamenta la falta de autocrítica, pero no hablemos más al respecto. 11 de la mañana recibió el saludo de los señores jefes de Estado, príncipes herederos, etcétera. Es lo más horrible. Yo cuando asumí el mando me estuvieron 3 horas saludando a todo el mundo. Si gana la nueva constitución, si se va a nuevas elecciones, si Alianza País tiene la gentileza de nominarme a mí como candidato y si ganamos esas nuevas elecciones, me doy por saludado, nadie me salude. Prefiero estar con la gente que nos llevó a la victoria, estar saludando a todo el mundo. Es horroroso, no tiene que saludar a los presidentes, a las delegaciones, organismos internacionales, cónsules, etcétera. Con todo respeto, me doy por saludado, me mandan nomás por tarjetita el saludo, no sean malos. Ya, a las 12 del día presenciamos el desfile militar y policial y a la 1:30 nos invitó a un almuerzo el presidente Lugo, como se acostumbra en estas cosas. Y a mí siempre me gusta participar en esto, hay gente que sale antes de hora, pero me parece una falta de cortesía aquello, con todo respeto, y me gusta participar en todas estas invitaciones. Si uno va a Asunción para la asunción al mando de un presidente, pues creo que es el deber participar en todas las invitaciones de ese presidente. Y después tuvimos un privilegio de pocos. Fernando Lugo nos invitó, tan solo Evo Morales, Hugo Chávez y a mí, Evo no pudo estar, a una rueda de prensa en la vieja estación del ferrocarril de Paraguay. Paraguay tiene una historia bien trágica, ha sido un país muy maltratado, muy estropeado, incluso por sus vecinos. La guerra de la Triple Alianza mató a casi todos los hombres de edad adulta en Paraguay y fue un verdadero abuso, ¿verdad? Y era un país muy próspero, pero todo se destruyó por el saqueo al que lo sometieron sus élites y potencias extranjeras. Y como muestra ese saqueo está esa estación de tren, que ya tiene más de un siglo. En su momento era el tren más moderno, tal vez del mundo, al menos de América Latina. Entonces ahí dimos una rueda de prensa con Fernando Lugo, con Hugo Chávez, y también me dio mucha alegría compartir la mesa con Eduardo Galeano. Si ¿Sí saben quién es Eduardo Galeano, ¿no? A él ya lo conocía, pero es para mí un escritor fuera de serie. ¿Quién no se ha indignado con sus venas abiertas de América Latina? Y todos ustedes deben leer ese libro, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, ¿no? Es uno de los idiotas latinoamericanos. Porque sí han leído el manual del perfecto idiota latinoamericano, ¿no? De Varguitas Jr., el hijo de Mario Vargas Llosa, que si no fuera el hijo de Papito, pobrecito, no pudiera dar clase ni en la escuela de la esquina, ¿no? De este Montaner, que un envenenado contra todo lo que sea progresismo en América Latina, y de Plinio Apuleyo Mendoza, un periodista también ultraconservador de derecha colombiano. Entonces ahí lo ponen como uno de los referentes del perfecto idiota latinoamericano, ¿no? Qué soberbia, qué falta de respeto. Pero entre los tres juntos no le llegan los talones a Eduardo Galeano. Así que nos dio mucho gusto estar al lado de esa figura continental. Y también pude conocer a Ernesto Cardenal, también estuvo en la mesa. ¿Sí saben quién es Ernesto Cardenal, no? Jesuita nicaragüense, poeta, entre otras cosas, su libro El Evangelio de Solantinami, que participó en la Revolución Sandinista, un hombre extraordinario. Y también estuvo Leonardo Boff, teólogo de la liberación. Me lo conozco de memoria, pero por sus escritos. Nunca había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y me dio una gran alegría. Es decir, estuvieron grandes, inmensos, históricos representantes de esa iglesia de la liberación en América Latina, que para mí es la verdadera iglesia, de esa teología de la liberación que en base a la escritura, en base al evangelio, busca la justicia social como primer deber de los cristianos. Bien, después de esto pues tomamos el avión y regresamos enseguida a Quito, donde llegamos aproximadamente a las 10 de la noche. Y a las 8:15 pues nos trasladamos vía aérea en el último modelo, el Abra el 76, ¿no? El último modelo porque es el último que vuela, el resto están ya en museos ahí estacionados. Entonces en el Super Abro, el 001, avión presidencial, nos trasladamos a Guayaquil. Tomó 1:15 el vuelo en Guayaquil, en jet toma 25 minutos. Bien, y a las 10 de la mañana, pues, la gran alegría de estar entre ustedes en mi universidad, en la gloriosa Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en esta cadena radial número 82. Miren lo bonito, eso es parte del cambio de época. Miren ese cartel, compañero presidente, los ex profesores municipales, Cantón Santa Lucía, te agradecemos por los contratos que nos ha dado. Espero que el letrero lo hayan mandado a hacer porque hay una falta de ortografía. A es con H, no, del verbo haber, ha dado. No es de ustedes esa falta. Pero ¿qué significa eso, compañeros? El abandono de la educación era tan grande que los municipios tenían que contratar profesores, maestros. Hoy, con las 12.000 partidas que se han abierto, lo primero que estamos haciendo es pasar esos profesores municipales al Ministerio de Educación con nombramientos, con adecuados sueldos dentro de la carrera docente, etcétera. Ese es el cambio de época, compañeros. Esa es la revolución ciudadana. Basta los abusos. Bueno. Algunos puntos varios para luego continuar con las preguntas y participaciones. Bueno, insistir en la felicitación a ese gran ecuatoriano que es Jefferson Pérez, qué alegría que nos ha dado. Ha sido un gran año deportivo para Ecuador, porque por primera vez en la historia también tenemos un campeón de América, ¿verdad? El próximo año va a ser Emelec, no se preocupe. Ahí sí recibo las pifiadas del respetable siempre. Siempre que digo eso recibo las pifiadas del respetable. Bueno, otra gran alegría, compañeros, y escuchen que es muy importante, el aplastante triunfo del compañero Evo Morales en Bolivia. ¡Qué paliza que le dio! Los socialistas del siglo XXI no les tenemos miedo a nuestra gente. Aquí se habla de que hay dictadura, de que hay intolerancia. Es que la Constitución del 98 se puso a referéndum. Y nos hubiéramos, si hubiéramos hecho lo mismo de la partidocracia, nos hubiéramos ahorrado catequesis, campañas por el no, etcétera, ¿verdad? Pero no es nuestro estilo. Preferimos perder a quitarle el derecho al pueblo ecuatoriano a pronunciarse, compañero, como hacía la partidocracia. Y fíjense, ¿cuándo en la historia los presidentes de América Latina han puesto a consideración de su pueblo su mandato, su presidencia? ¿Cuándo en historia? En historia reciente solo dos veces. Evo Morales, que le acaba de dar una paliza, ¿y quién más? Hugo Chávez, que también le metió otra paliza a la oposición. Me parece que fue el referéndum 2003 o 2004. Y por si acaso, en la nueva constitución se pone la revocatoria del mandato a todas las dignidades de elección popular, desde el concejal hasta el presidente. Es decir, si hay un presidente que no cumple con el mandato, porque democracia no es que voto por el lindo nombre de un tipo, por la linda cara de Lucio Gutiérrez, ¿verdad? Voto por un proyecto, y ese es el mandato. Si no se cumple ese mandato, ese tipo tiene que irse a la casa, y hoy no tenemos esa posibilidad constitucional. Por eso ha habido tanta ruptura del orden constitucional. Bueno, en la nueva constitución se establece la consulta popular para la revocatoria del mandato hasta el presidente de la República. Y compañeros, pero lo interesante de esto, porque es igualito a lo que está sucediendo aquí. Si escuchaban las noticias, las imágenes de televisión, que Evo Morales estaba dividiendo a Bolivia, que por falta de tolerancia habían algunas regiones que querían ser autónomas y toda la culpa era del gobierno, y que no tenía apoyo popular. ¿Sí se acuerdan de todo eso o no? Y miren qué paliza que le da. ¿Saben quién es uno de los grandes perdedores en la victoria de Evo Morales el día domingo? La prensa, compañeros, y ténganlo muy en cuenta. ¿Se acuerdan las imágenes que presentaba esa prensa? Como que si no tenían ningún apoyo. Y resulta que los grupos que hacían tanto ruido, los grupos separatistas, como sucede aquí en Ecuador, los pelucones, hablemos claro, han sido una minoría pero total. Más de 2-1 le dan, porque ya llega a 68% el triunfo Evo Morales. Felicitaciones, Evo, que Dios te bendiga, adelante con la transformación de esa Bolivia entrañable. Y ecuatorianos, a aprender, porque lo mismo sucede aquí. Las encuestas falsas, todas esas distorsiones de la prensa, el tratar de hacer creer que aquí no hay democracia, que hay totalitarismo, que se está polarizando el país, y resulta que es un grupito que representa muy poco, pero con todo el poder económico informativo, hace mucha bulla, compañeros. Felicitaciones, Evo Morales. Algunas cosas importantes, ya también los pequeñitos que todos conocemos, ¿verdad? Quieren hacer escándalo con lo del grupo Isaías. ¿Qué es lo que está pasando, compañeros? Los grupos Isaías, antes son muy buenas noticias. El grupo Isaías está reconociendo la deuda, antes pedía vuelto, ¿verdad? Pues el gobierno de Revolución Ciudadana está diciendo, ¿cómo podemos pagar? ¡Qué bueno! y está proponiendo por medio de sus abogados un mecanismo de pago. Nosotros, para empezar a conversar, le hemos dicho, tienen que pagar 35 millones para devolverle la plata a los depositantes de Finanbanco, y ahí empezamos a conversar. ¿Y qué es lo que propone el Grupo Isaías, que incluso lo ha publicado en la prensa, y es su derecho? Que se revisen las cuentas. Me parece muy razonable. No debemos tener miedo a la verdad. Porque dice que el informe de Lloyd & Touch de 661 millones establece el hueco patrimonial en 661 millones. No contó con toda la información. Maravilloso. Pero primero pagan 35 millones. Luego, si quieren, revisamos, dan más información, ajustamos cuentas y después hacemos un plan de pagos. Y si no pueden pagar, qué pena, pues se quedan incautadas las empresas y venderemos las empresas. ¿Dónde está lo malo de eso? Compañero. Compañeros, como aquí hay gente de mala fe, todos quieren satanizar, entonces obviamente en esto ha intervenido la Superintendencia de Bancos, y ahí ese periodista pequeñito, acuérdense, sacó una supuesta videoconferencia en domingo, qué bien que habla de los funcionarios de la Superintendencia, ahora trabajan hasta en domingo, donde se hizo un memorándum, una ayuda a memoria, lean la ayuda a memoria, habla de la transparencia del gobierno, de la Superintendencia, fíjense lo que dice, punto 2. Filambanco en liquidación y la Agencia de Garantía de Depósitos determinarán conjuntamente el hueco patrimonial, el cual incluirá tanto las pérdidas determinadas en el informe de Lloyd & Touch, así como los recursos entregados por el Estado para la capitalización de Filambanco y para el pago de los préstamos de liquidez y subordinados otorgados por el Banco Central del Ecuador. Están diciendo que le vamos a cobrar hasta el último centavo, que si hay alguna información que ayude a establecerla, perfecto, pero se le va a cobrar hasta el último centavo. ¿Qué más dice? Numeral 3. Los 661 millones de las pérdidas podrán ser disminuidos en caso de que se demuestre documentadamente la recuperación de esos activos irrecuperables. ¡Qué maravilla! ¡Qué transparencia! Lo que tendrá que ser certificado por Filambanco en liquidación. En caso de que no se documenten y certifiquen los descargos, los 661 millones se mantendrán sin variación como parte del hueco patrimonial. ¿Dónde está el problema? Por el contrario. Esto habla de una extraordinaria transparencia y patriotismo, cómo la Superintendencia y la Junta Bancaria está defendiendo los recursos de los depositantes y del pueblo ecuatoriano. Pero les insisto, esos periodistas, chiquititos nomás, ¿verdad?, de cuerpo y de alma y hasta de mente, ya quieren satanizar esto que se está negociando con los Isaías. Y aquí es pago porque bogas, pago palo porque bogas, palo porque no bogas. Es decir, se incautan las empresas. ¿Cuántos periodicazos tuvimos de que era atentado a los derechos de propiedad, atentado a la libertad de expresión? ¿Se acuerdan, verdad? Ahora, se atiende una propuesta de Isaías, se la recibe, no se la ha aceptado ni nada. Como condición para estudiarla, se ha puesto, paguen 35 millones por devolverle la plata a los depositantes. Ah, se está dialogando con los Isaías. Palo porque bogas, palo porque no bogas. En todo caso, ¿cuál es la posición del gobierno? Aquí no vamos a caer en venganzas, no queremos aplastar a nadie por daño que haya hecho al país, eso le corresponde a la justicia. Aquí lo que vamos a hacer es recuperar hasta, o tratar de recuperar, porque va a ser difícil, pero tratar de recuperar hasta el último centavo que perdió el Estado y el pueblo ecuatoriano por parte de los banqueros que nos estafaron. Y ese es el deber del Estado, mandarlos presos, etcétera, eso le corresponde a la justicia, compañero. Aquí no nos persigue, no nos impulsa la venganza. Nos impulsa la sed de justicia. Dejémosle la venganza a esos reporteros chiquitos y a los de siempre, ¿verdad? La partidocracia, etcétera. Nosotros no tenemos, créame que no nos guía la venganza ni el odio, sino el infinito amor a la patria y la sed de justicia. Bueno, ya hablamos del proyecto Libertador. Lamentablemente, en días pasados se dio un hecho horroroso. Uno de los tantos grupos que dice apoyar, yo ni lo conozco, ¿eh? Conozco a su dirigente, pero nunca he estado en una reunión ni nada. Y no tenía ese movimiento, lo ha hecho hace poco. Que dice que es parte de Alianza País, Impulsa el Sí. Utilizó niños en la campaña y reggaetón. Ustedes saben que ese no es nuestro estilo. Lastimosamente, tenemos decenas de grupos que nos apoyan y no podemos controlar a todos esos grupos, pero obviamente rechazamos totalmente esas prácticas populistas, esa práctica de la partidocracia de siempre. Nosotros reflexionamos, argumentamos, presentamos propuestas. No presentamos chicas en bikini bailando reggaetón y peor con menores de edad. Así que rechazamos totalmente esas prácticas, compañeros. Por último, hace unos días se ha capturado a jóvenes grafiteros en la ciudad de Guayaquil, ¿verdad? Qué bueno que estemos en el gobierno, porque si fuera en época de Férez Cordero, ya hubieran sido torturados y probablemente desaparecidos, ¿no? Pero solo están presos. Quiero decirle a esos jóvenes, le agradecemos mucho el apoyo, pero no es la forma. Ahora, cuidado, yo no rechazo totalmente el grafiti, es parte de la nueva cultura urbana y es todo un arte. A Quito se le ha designado capital mundial de grafiti, son unos ingenios increíbles y unas ironías políticas maravillosas. Recuerdo cuando salió Borja del poder y se disfrazaba de conductor de locomotora, aviador, etcétera. Salió un grafiti en Quito, vendo traje conductor de locomotora, de aviador, etcétera, por cambio de oficio, ¿verdad? Me acuerdo cuando Freddy Ehlers era de candidato y había un grafiti en Quito maravilloso. Lo único bueno de Freddy Ehlers, Marisa Sánchez, ¿no? Quiero decirle que yo soy un grafitero frustrado, ¿eh? Siempre quise hacer grafiti, pero nunca tuve la oportunidad. Por ejemplo, en la época de Gustavo Noboa, rector de esta universidad, gran amigo mío, pero con sus chistes agrísimos, siempre quise poner un grafiti, Gustavo Noboa es al chiste, lo que Abdalá Bucarán es al canto, pero nunca me atreví a hacerlo. Y quiero decirles que nuestro país siempre ha sido grafitero, porque después de que se firmó el acta de independencia en el siglo XIX, al día siguiente ya había en los muros de Quito un grafiti que decía último año el despotismo y primero lo mismo. Es decir, es hasta un arte el grafiti, pero obviamente no se puede atentar contra la propiedad privada, no se puede injuriar a las personas, no se puede atentar contra templos, contra el municipio, etcétera. Entonces yo sí le pido a esos jóvenes que con tanto cariño seguramente quieren apoyar a la Revolución Ciudadana y al Sí en la nueva Constitución, respeten los templos, el municipio, la propiedad privada. Tal vez utilicen un solar vacío, un muro despintado, etcétera, pero tampoco el muro de un dueño de casa que lo ha pintado con tanto esfuerzo y esas cosas. Es decir, sepamos respetar al prójimo. En todo caso, quiero decirles que la derecha y la campaña por el no hace rato está utilizando grafitis contra nosotros, ¿verdad? Pero hay uno muy imaginativo, que tengo que reconocerlo, muy chistoso, que dice, no lo he visto, me lo han contado, ¿no? Patiño y Correa quieren casarse, vota sí, ¿verdad? Quiero decirle, compañero, que por ese lado nunca he resbalado ni voy a resbalar, pero es ingenioso, ¿ok? Yo también tengo ganas de pintar por nuestra unión de hecho, vota sí, firma Lucio y Nebot. Pero hay que hacerlo. Sí, los grafitis son un arte, es un arte. La ironía fina, profunda, no la vulgaridad, no la obscenidad, no los insultos. Pero hay que respetar, compañeros, la propiedad privada, hay que respetar los templos, por favor. Entonces, a los jóvenes, controlen su entusiasmo, no caigamos en exceso. Pero eso sí, de repente un grafiti fino en un lugar oportuno, en un lugar apropiado, puede ser tremendamente oportuno, tremendamente decidor, ¿verdad? Y les insisto, felizmente estos chicos han sido capturados por los metropolitanos en el gobierno de Revolución Ciudadana. porque si hubieran sido capturados en el gobierno de León Febres Cordero, ellos hubieran sido torturados y probablemente desaparecidos. Nunca nos olvidemos del pasado. Por eso sí, y mil veces sí al futuro, compañero. Gracias, señor presidente. Ahora tenemos como primer actor social invitado a Cristina Letamendi, estudiante de Ciencias Económicas. Ella se dedica a la labor social vista desde el servicio a la comunidad. Participa en la actividad política de la universidad y considera que desde los colegios deben incentivar el conocimiento sobre la actividad política del país para que haya líderes preparados y una población gestora de cambios. Bienvenida, Cristina. Primero que todo, buenos días a todos los presentes. El presidente Rafael Correa, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, que fue una iniciativa de los estudiantes de la Universidad Católica, especialmente de la Federación de Estudiantes. Muchísimas gracias. Procedo con mi pregunta. Considerando que la educación es la base para el desarrollo de los pueblos y que el proyecto de la Constitución, según su artículo 261, otorga la competencia exclusiva al Estado, quisiéramos saber cuál es el plan, la acción gubernamental que van a tomar de corto y largo plazo para garantizar que la educación sea de alta calidad. Gracias, Cristina. Eres de Ciencias Económicas, estás estudiando Economía. Exactamente. Muy bien. Cuando te gradúes me avisas para tener un seminario y cambiarte la economía neoliberal que por aquí algunos te pueden enseñar, ¿no? Ya se está superado. En todo caso, Cristina, mira, no es que es competencia absoluta del Estado, no. Se establece como servicio público, porque es servicio público, donde el rector debe ser el Estado como actualmente lo es, como lo es en el sector salud, etcétera. Pero eso no implica que pueda haber clínicas privadas, eso no implica que no pueda haber colegios particulares. ¿Qué estamos haciendo para la calidad de la educación? Aquí está nuestro ministro de Educación, exalumno de esta universidad, él puede abundar en eso, pero créeme que estamos convencidos que sin revolución educativa no habrá revolución ciudadana y lo que se está haciendo en educación es verdaderamente revolucionario. Por ejemplo, prácticamente hemos duplicado el presupuesto en educación. Antes, ¿cuánto había anualmente para reconstrucción de escuelas y colegios? Medio de dólares que el Estado invirtió en educación. En el año 2007 invertimos 72 millones y medio de dólares, en el año 2007 72 millones de dólares, ahora estamos invirtiendo alrededor de 140 millones de dólares. O sea, en un año estamos invirtiendo casi el triple de lo que se invirtió de 98 al 2007. ¿Qué implicó esto, compañeros? Es que algunas veces cuando se hablan de cifras uno no las traduce a la realidad, las traduce a la realidad de esas cifras. Que los colegios de Guayaquil se estaban cayendo en pedazos y hoy estamos rehabilitando integralmente los 16 colegios más emblemáticos de esta ciudad. Vicente Rocafuerte, Aguirre Abad, 28 de Mayo, Dolores Sucre, Colegio Guayaquil, el Ati Segundo Pillaguazo, etcétera. Los chicos, los docentes están muy contentos. ¿Qué implica eso? Que en Guayaquil, en los últimos 20 años, no se ha construido un solo colegio. Hoy estamos construyendo al norte de Guayaquil la escuela y el colegio del Milenio, que es una de las unidades educativas más modernas del país y de América Latina, probablemente. ¿Y qué traducía todo esto? La mentalidad dominante, que los pobres no tenían que educarse. Porque el país tenía 16.000 escuelas, pero solo 2.000 colegios públicos. ¿Cuál era el mensaje? A lo sumo, los pobres tienen que estudiar primaria, pues nada más. Tenemos que romper con eso. Esta Constitución establece la obligatoriedad hasta el bachillerato. Le vamos a tener que construir apuradamente decenas de colegios para poder atender a la nueva Constitución. ¿Qué más se ha hecho? Te insisto, se ha hecho realmente mucho. ¿Cuántas partidas se abrieron del 98 al 2005? Partidas docentes. Yo te contesto de ahora, cero, ¿verdad? En el 2008 hemos abierto 12.000 partidas docentes. Y por eso es que los compañeros nos están agradeciendo, porque antes les tenían que pagar tarde, mal o nunca, los municipios, para atender lo que el gobierno central no hacía. Ahora pueden tener su nombramiento y podemos contratar muchos más maestros, eso sí, por concurso de méritos. Todos tienen que pasar un examen. Antes nunca se daba por exámenes los nombramientos, ¿verdad? Gracias. Ahora tenemos a María José. Sí, se han abierto las 12.000 partidas y los profesores están participando del más exigente proceso de admisión que nunca ha existido antes aquí en el país. En el mes de diciembre dieron las pruebas de razonamiento lógico y verbal. Luego han venido dando las pruebas de conocimiento pedagógico, las pruebas de conocimientos específicos y ya van a dar las pruebas de las clases demostrativas. Y solamente cuando se termine ese proceso, entonces esos profesores que saquen la nota adecuada van a tener los nombramientos. Como se ha abierto el espacio presupuestario de las 12.000 partidas, nosotros, a los profesores que todavía no pueden tener el nombramiento porque no tienen la nota adecuada y sin embargo han estado trabajando en el sistema en condiciones precarias, les estamos dando contrato. Y tendrán el nombramiento cuando aprueben el proceso que se está haciendo. Eso va a favor de la calidad de la educación. Y en la actual Constitución, el artículo 346 señala que se creará una institución. En la Constitución del 2008 dice que se creará una institución autónoma pública que evaluará constantemente la calidad de la educación, es decir, de los maestros, de las instituciones, de la propia acción del Ministerio de Educación. Eso en favor de la calidad de la educación. ¿Cuántos colegios públicos van a tener bachillerato internacional? En este momento nosotros tenemos ya aceptados 7 colegios públicos en el bachillerato internacional. Y estamos en el mes de noviembre nos dan los resultados de los colegios de costa, tenemos 22 como meta de colegios. ¿Saben lo que significa que los colegios públicos ahora tengan bachillerato internacional? Antes solo tenían algunos colegios privados exclusivos. Te puedo nombrar muchas cosas más, realmente ahí estamos avanzando muchísimo. 2007, pese a que recibimos un presupuesto hecho, por primera vez en historia se dieron libros gratuitos a los 10 años de educación básica. Estábamos dando uniformes gratuitos a las escuelas rurales y urbanos marginales más pobres del país. ¿Y para qué sirve todo eso? Para aumentar la matrícula. Y ha habido una explosión de matrícula. ¿Cuánto subió la matrícula este año y cuánto planificábamos que suba, Raúl? Alrededor del 20%. ¿Cuánto esperábamos que subiera? 8%, creo. Sí. Prácticamente se nos triplicó la tasa de matrícula porque, entre otras cosas, se eliminó el pago de $25 para escuelas y colegios, que permite la Constitución actual. Eufemísticamente le llama autogestión, pero no es otra cosa que la privatización de la educación. Esta Constitución obliga a que la educación, hasta el tercer nivel, sea absolutamente gratuita. Todo eso es lo que estamos haciendo en educación, mi querida Cristina. Felicitaciones. Invitamos ahora a María José Vaquero, directora general del Grupo Político Independiente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es estudiante del segundo año de Ingeniería en Comercio y Finanzas Internacionales y desde que ingresó a la universidad se involucró en la vida política. Bienvenida, María José. Al compás, hemos dicho que aquí todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero ordenadamente, no por el cartel, a favor, en contra, pero no interrumpiendo, no confundan, democracia no es anarquía. Esto lamentablemente no es un foro abierto, nos están transmitiendo directamente Ecuador TV a nivel nacional, entonces tienen que ser organizadas las intervenciones. Solo pueden intervenir las personas que previamente estaban anotadas. Les ruego su comprensión. Buenos días a todos los presentes. Buenos días, señor presidente. Antes de elaborar mi pregunta, me atrevo a preguntarle si puede recibir un consejo y una petición por parte de los estudiantes y de los jóvenes. Yo siempre escucho consejos. Ahora, ahí también soy una persona reflexiva. ¿Los puedo aceptar o rechazar? Por supuesto. Okay. Integrar o no, dependiendo si son pertinentes o no. Pero sí, adelante. Ya como te voy a decir que no, delante de 500 estudiantes y de todo el país. Bueno, como jóvenes que somos, nosotros no queremos ser desvinculados en su gestión. No queremos que jamás usted nos olvide como jóvenes que somos, porque considero que los jóvenes somos generadores de nuevas ideas, ideas que van a cambiar nuestra nación. Y mi petición sería elaborar mecanismos para que los jóvenes participen activamente en todos los campos que tiene que ver con nuestro Ecuador, económico, educativo, social. Bueno. Si me permites acotar algo, María José. Por supuesto que ese consejo es muy bienvenido, ¿no? Es que tengo miedo de siempre, la televisión, la prensa da una visión, o sea, el objetivo máximo para algunos medios de comunicación es demostrar lo perverso, lo malo que es el presidente de la República, ¿no? Entonces de repente tengo consejos como, y usted no tiene que ser tan prepotente, y créeme, o sea, yo creo que soy objetivo y soy justo al tratarme, y prepotente no soy, prepotente es la persona que atropella los derechos de los demás, y yo estoy dispuesto a dar mi vida por defender los derechos de los demás. Entonces me asustan cuando me dicen si puede escuchar un consejo, pero ese consejo es muy pertinente, más que bienvenido, y te puedo decir con mucho orgullo que ya lo estamos cumpliendo. Esto es un gobierno de jóvenes. Ya te digo, el presidente tiene 45 años, muchos ministros. ¿Cuántos años tienes, Natalie? 43, ¿ya? Muchos ministros tienen 40, 41 años. Y tenemos grandes equipos de jóvenes. El viceministro de gobierno, un cargo tremendamente importante, tiene 29 años. Tenemos un secretario de gobierno de 25 años. En el Ministerio de Gobierno tenemos un gran equipo de jóvenes. En CEPLAD, un gran equipo de jóvenes. En Desarrollo Social, un gran equipo de jóvenes. Eso para nosotros es muy importante, créeme. Toda mi vida he trabajado con jóvenes. Yo confío en la juventud. Y creo, te lo digo sinceramente, o sea, que nuestro deber es preparar a esa juventud para que tome el relevo, y mientras más pronto lo tome y nos vote por inútiles, mejor. Esa será la mejor muestra de nuestro éxito. Entonces nos preocupamos mucho por darle espacio en nuestro gobierno a la juventud. Con sinceridad y con orgullo te puedo decir que nuestro gobierno es el gobierno de los jóvenes. Prosigo mi pregunta. El proyecto de constitución establece la prioridad de la inversión social frente al pago de la deuda externa. La Asamblea, a su vez, promulgó la ley de equidad tributaria, y si tomamos en cuenta los altos precios del petróleo, ¿en qué sectores estratégicos se generan incentivos para aumentar la producción de bienes y servicios, considerando que el sistema económico en la nueva constitución es social y solidario? Te agradezco, María José. Mira, creo que desde que tengo memoria ningún gobierno ha hecho tanto por el sector productivo y generador de empleo como este gobierno. Lo que teníamos hasta antes de este gobierno era lo que yo llamaba un sistema rentista financiero. ¿Quiénes eran los prósperos, los que manejaban capital financiero, la especulación financiera? Tú eres estudiante de comercio y finanzas, debes tener buenas bases en economía. Aquí hay estudiantes de economía y estamos en una universidad. Entonces puedo hablar cuestiones medio técnicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el sector financiero? Manejar los recursos que genera el sector productivo, pero al final del día es la producción la que genera ese ingreso, esa riqueza. El sector financiero la administra. Entonces era una contradicción en sí mismo tener un sector financiero tremendamente próspero con un sector productivo en recurrente crisis y sin capacidad de generar empleo. Eso no puede darse. Lo contrario sí puede darse. Tener un sector productivo próspero, generador de empleo, pero un sistema financiero muy imperfecto y en crisis. Pero tener un sector financiero próspero con un sector productivo real en crisis es muy raro en economía y traduce poder de mercado. Aquí había poder de mercado. Esa ganancia, esa prosperidad del sector financiero venía precisamente de esa crisis, de exprimir al sector real. Eso está cambiando. Hemos regulado y controlado las tasas de interés. Por eso se quedan los banqueros de que le han bajado las ganancias, ¿verdad? Y en buena hora. Si estaban rompiendo récords históricos en ganancias, pues que en 99 nos quebraron y que seguía el sector real en crisis. Por darte un ejemplo, cuando recibimos, que estas cosas no se dicen, somos gente muy práctica. Yo soy socialista, pero somos prácticos. Además que esto es parte del socialismo, era una economía real, productiva, generadora de empleo. Cuando recibimos el gobierno, habían 400 partidas de importación con arancel cero. Hoy tenemos más de 6 veces eso, 2.500. Porque hemos puesto cero a todas las partidas para importar bienes de capital e insumos productivos que no se produzcan en el país. Esos son incentivos a la producción. Se eliminaron las tarifas telefónicas para el sector productivo, eliminando el 15% del ICE. se eliminó el 10% para el Ferum, porque aquí todo el mundo es generoso con plata ajena, y eso es parte de la corrupción. Eso es corrupción también, ¿eh? Cuando te reclaman, algunos asambleístas reclamaban ciertos sectores, ¿y por qué no aprobó esta indemnización para este sector, etcétera? Bueno, porque ser generoso con plata ajena también es una forma de corrupción. Entonces, aquí se estableció una ley para electrificación rural, maravilloso, qué lindo objetivo. ¿Cuál fue la manera de financiarla? Cárgale 10% a las tarifas eléctricas del sector productivo. Un absurdo. Hemos eliminado ese Ferum, se han reducido en 10% las tarifas eléctricas del sector comercial y productivo, y hoy esa plata para electrificación rural sale del presupuesto del Estado. Por primera vez en la historia se da incentivos para contratación de nuevos trabajadores. Por primera vez en la historia se da incentivos permanentes para contratación de personas discapacitadas. Entonces, toda esa serie de medidas está transformando el sistema económico, pasando de ese sistema económico rentista financiero a un sistema económico productivo y generador de empleo. Y ya se están viendo los resultados. Lo que pasa es que las buenas noticias en este país no son buenas noticias. Las tasas de desempleo están en sus niveles más bajos históricos. Están en menos del 7%. Están en 6 puntos y pico. Eso es increíble en un país como Ecuador, que llegó a tener desempleo de dos cifras. Pero ¿qué es lo que dicen ahora? Entrevistan a empresarios que dicen que no lo creen, ¿verdad? Ahí sí ponen en duda. Cuando dicen que la tasa de crecimiento ha sido baja, la inflación alta, y no ponen duda de nada. Pero cuando dice que se está reduciendo la tasa de desempleo, ahí sí hay que dudar y hay que entrevistar a los que no están de acuerdo. Pero es verdad, se está reduciendo la tasa de desempleo. El gran motor es la inversión pública. Hay gran cantidad, ahorita no encuentras un operario de maquinaria en el país. No hay máquinas, no hay volquetas, todo está ocupado. Los prefectos, los alcaldes se nos quejan de que no tengo cómo contratar porque los contratistas no están disponibles, no quieren aceptar los contratos de las prefecturas y los gobiernos locales porque todos están contratados por el gobierno central. Entonces hay un empuje muy dinamizador que produce un efecto que se llama en economía un anglicismo crowding in, un efecto inclusión de inversión privada. Cuando tengamos esas carreteras en buen estado, buenos puertos, buena energía eléctrica, etcétera, verás que va a venir mucho más inversión privada que con el tan cacareado Riego País. Tómense la sopita o le subimos el Riego País, cumplan todas las recetas del fondo o le subimos Riego País. Mucho más eficiente es lo que estamos haciendo. Entonces, un principio, ese impulso, lo está dando la inversión pública, pero eso va a traer mucha inversión privada, y ese es el cambio del sistema económico que estamos viviendo. Para terminar, la Constitución define nuestro sistema económico como economía social y solidaria, y estoy totalmente de acuerdo con esto. Después de 20 años de neoliberalismo se nos quiso convencer que el fin en sí mismo era el mercado. Que independientemente de cómo estén los seres humanos, mientras mejor esté el mercado, ese era un símbolo de éxito económico. Es un absurdo. O sea, el fin último de la economía es bienestar, ¿verdad? Y traduce bastante bien el bienestar, ese término social y solidario. Eso no significa negar una realidad económica como es el mercado, pero sí significa rebelarnos ante la dictadura del mercado. Lo que hizo el neoliberalismo en los últimos 20 años en América Latina fue someter vidas, personas, sociedades a esa entelequia llamada mercado. Y sobre todo para los estudiantes de economía, se lo dice un economista viejo, medio limitadito, pues después de 30 años de estar estudiando, algo debe aprender, ¿verdad? Déjenle las corbatas, los CDs al mercado, pero alimentos, esas cosas fundamentales para la vida humana, para una vida digna, esa debe ser la sociedad de la que toma el control, la acción colectiva. En otras palabras, el mercado, como dice un autor, el mercado es un gran siervo, hagamos que nos sirva, pero es un pésimo amo. No sometamos nuestras sociedades al mercado. Las sociedades, la acción colectiva, deben dominar al mercado. Y ese es el cambio sustancial en el nuevo sistema económico, social y solidario. María José, muchas gracias por tu intervención. Ahora tenemos como invitado a Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Él es estudiante del cuarto año de Derecho. La Federación de Estudiantes se creó hace aproximadamente 38 años con el fin de que los estudiantes sean copartícipes de las decisiones que se tomen dentro de la universidad, pues tienen un representante en el Consejo Universitario. Ellos manejan un presupuesto que se invierte en eventos educativos, culturales y deportivos de cada facultad. Bienvenido, Eduardo. Fue una corrupción, somos 6 representantes, no uno. Señor presidente, primero quisiera comenzar agradeciéndole por la invitación que aceptó de la Federación de Estudiantes y a todos los compañeros de la universidad que están aquí hoy presentes. y a los compañeros de las otras universidades que también nos están visitando, a la coordinadora de jóvenes también. De verdad, gracias por estar en nuestra universidad, señor presidente. Entrando al tema, usted que ha sido presidente de la Asociación de Estudiantes de Economía, presidente de nuestra Federación de Estudiantes y presidente de las Universidades Particulares del Ecuador, conoce que los temas que más adolecemos los jóvenes, el primero es la inserción laboral de los estudiantes. Lo que estamos en los últimos ciclos, estamos a punto de regresar, no tenemos oferta de trabajo. El segundo problema es la homologación de los pensos académicos en las universidades del Ecuador. Porque si yo estudio Derecho en nuestra universidad, voy a estudiar a otra universidad de la misma ciudad o de otra provincia y el pensum no es el mismo con el estudio de la misma carrera. Y el tercer problema es en la nivelación de las escalas de pensiones. Porque muchas veces, de forma arbitraria, se incrementa sin mayor fundamento las pensiones y que termina pagando es el estudiante. Cosa que es totalmente injusto. Enmarcado en estos temas, la primera pregunta va a lo siguiente. ¿Qué medidas implementaría su gobierno para que nosotros los estudiantes mejoremos nuestro nivel de educación superior? Y la segunda, si usted cree que sería viable que así como existe una subsecretaría del inmigrante, se pueda crear una subsecretaría del estudiante para que vele exclusivamente por los derechos estudiantiles y asuma, entre otras competencias, la creación de un seguro estudiantil obligatorio que sea efectivo por medio de nuestro pago a la pensión en el seguro social. Gracias. Gracias, presidente. Mira, lamentablemente en nuestro sistema universitario la autonomía se interpretó muy mal. Se interpretó como autonomía que cada institución de educación superior podía hacer lo que le daba la gana. No hubo rendición de cuentas y no hubo articulación a la necesidad de desarrollo del país. Esto, añadido a que con el neoliberalismo y la constitución del 98 se destrozó todo lo que era planificación de este país, creó realmente un sistema de educación superior anárquico, donde, como tú bien dices, no se reconocen los títulos entre universidades, los estudios, hay duplicidad, hay excesos algunas veces, o sea, hay 5 o 6 facultades en una misma ciudad de la misma cuestión, y es un gran desperdicio de recursos, e incluso en cuestiones administrativas, no había ni control de sueldo, ¿no? Y de repente, yo toda mi vida he sido académico, he estudiado en Ecuador, estudié en la Católica mis 5 años, pero también he dado clases en muchas universidades del país, en estatal, en ESPOL. Yo era profesor de la maestría de administración de la ESPOL, universidad a la que quiero mucho, en la Universidad de Cuenca, en la Universidad de La Suay, en la estatal de Guayaquil, no sé si ya dije, en muchas universidades de Quito, en Andina, en Aflaxo, etcétera. Y también he tenido la oportunidad de dar clases y estudiar en Europa y Estados Unidos. Y nunca he visto rectorados tan lujosos como el de la Universidad Ecuatoriana. Entonces, no había rendición de cuentas en ese sentido. Y por eso la nueva Constitución habla de autonomías responsables y solidarias. Es decir, va a tener la universidad autonomía financiera, autonomía curricular, etcétera, pero tendrá que haber rendición de cuentas y tendrá que articularse a las necesidades del desarrollo del país, básicamente por medio del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué significa esto? Que si la universidad, quiere crear una carrera absolutamente inútil, innecesaria, qué sé yo, cosmetología, con todo el respeto para los cosmetólogos, etcétera, ¿no? Pero que no justifica su razón social, bueno, los ciudadanos no tenemos por qué subsidiar esa carrera. Entonces, tendrá que haber mecanismos para decir, no, si ya hay en Ecuador 15, 18 facultades de arquitectura, y ya tengo más arquitectos per cápita que Estados Unidos, y hay una universidad que quiere poner más arquitectura, que el país puede decir no, porque vamos a subsidiar desempleados, ¿verdad? Entonces, eso significa la autonomía responsable, vinculada a la necesidad de desarrollo del país y articulada a las políticas de Estado. Dentro de esa articulación se puede estudiar la creación de una subsecretaría del estudiante universitario, pero recuerda que el sistema universitario, con estas precisiones, es autónomo, y más bien este departamento de bienestar debería estar en el nuevo Consejo de Universidades que crea la nueva Constitución. Sobre la calidad de la educación superior. Miren, el que les venga, ustedes son universitarios, ¿no? Ustedes buscan la verdad. La academia es eso, búsqueda de la verdad. El que crea que amar a una institución es negar la realidad, ah, mi institución es lo mejor y el que la critica ese es el enemigo, como siempre se utiliza en este país, ¿no? Yo toda la vida he trabajado con indígenas, un año trabajé, comé, dormí con indígenas, pero me opuse a algo que nunca probó el pueblo ecuatoriano, que hubiera sido terrible, que por entre las tranqueras nos querían poner al quichua como idioma oficial. Eso significa que ustedes en sus colegios, en lugar de aprender español e inglés, tenían que aprender español quichua. ¿Qué bien les hacíamos con eso? Bueno, me nombraron como enemigo de los indígenas, ¿no? Así es siempre la manera de actuar de ciertos grupos. Entonces, se cree que querer algo es no reconocer las limitaciones de ese algo. Y creemos nosotros, estamos convencidos que la educación superior debe hacerse una profunda autocrítica, porque hablemos las cosas frontalmente. Ecuador tiene un sistema de educación superior que deja mucho que desear, fruto de muchas deficiencias en la estructura de ese sistema. Por ejemplo, un Consejo de Educación Superior que está encargado de controlar y regular el sistema, pero está conformado por los mismos regulados. Entonces, para no quedar mal, tal vez el CONESU aprueba tal universidad, pese a que no tiene las calificaciones necesarias, para que después aprueben esos votos otra cosa. Entonces, se ha manejado así. Eso tiene que cambiar y eso está cambiando en la nueva constitución. Entonces, ese va a ser un paso importante para mejorar el nivel de educación. También se está poniendo la obligatoriedad de evaluación, de excelencia, etcétera. Entonces, algunos parámetros, por ejemplo, la gratuidad está condicionada a rendimiento académico. Entonces, va a ser muy importante para que, a nivel académico, las universidades se exijan mucho más. Y también se ponen mejores filtros con este nuevo ente regulador del sistema universitario para evitar tantas universidades que lo que hacen es comprar y vender diplomas, ¿verdad? Y que no son fundaciones sin fines de lucro, sino fundaciones de lucro sin fin. Entonces, se ponen muchos mejores filtros para que se pueda controlar la calidad académica de las universidades. Pero no sé, Raúl, si tú tengas algo más que agregar en el sistema de educación superior. El ministro no está a cargo de ese sistema. Lo que sí establece esta constitución es que debe haber cierta articulación entre el Ministerio de Educación y Educación Superior. Porque si los dos marchan por su lado, es un desorden total, ¿verdad? Entonces sí se exige que haya articulación entre el sistema de educación superior y el resto del sistema educativo ecuatoriano. Raúl. Sí, en la Constitución del 2008 se señala, pues, en el artículo 353, que haya un organismo público de planificación y regulación y que haya otro organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de las instituciones. Y lo importante aquí es que se señala que este organismo no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de la regulación. Entonces, aquí hay un cambio sustancial en lo que es la conformación de lo que hoy conocemos como CONEA, en el sentido de tener un organismo capaz de evaluar, pero sin participación de aquellos a quienes se evalúa. Ahora bien, se habla en el artículo 356, y esto es muy importante, se habla de que la educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. En el segundo inciso se señala, en la parte final, la gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de los estudiantes y los estudiantes. Esto es muy importante porque si con el dinero del pueblo ecuatoriano se están pagando los estudios de los ecuatorianos que están siendo beneficiarios de eso y que están ejerciendo un derecho, el derecho a la educación superior, tienen que ser responsables académicamente frente a esto y no estar pensando en segunda, tercera, cuarta matrícula como es en actualmente. Pero también hay otro punto muy importante, autonomía responsable, ¿cómo se define? Vinculada a la planificación y necesidad de desarrollo nacional. Entonces, ¿qué significa eso? Eso nos da la oportunidad de que por medio de los mecanismos adecuados se diga no a la proliferación de ciertas facultades que son ya socialmente innecesarias, porque ya hay exceso de profesionales en esa rama, porque no responden a necesidades sociales, porque son cosas suntuarias, etcétera. Y nos da también, nos permite la oportunidad de, si son facultades que no están generando profesionales de un nivel adecuado, también la sociedad puede decir, no, nosotros no tenemos por qué pagar eso que es una verdadera farsa. Entonces te da la nueva constitución instrumentos para forzar a un importante mejoramiento del nivel académico del sistema universitario. Dicho esto, mi querido presidente y queridos estudiantes y docentes, la mayor responsabilidad está en la propia universidad. Son autónomos, básicamente. Ustedes tienen que hacerse una profunda autocrítica y exigirse para estar acorde a las necesidades de los nuevos tiempos que vive nuestro país y tener esa universidad de primer nivel que nos lleve, que sea un importante empujón, una importante locomotora, un importante factor para el desarrollo del país. La principal responsabilidad en este sentido, estamos haciendo lo que nos corresponde, pero la principal responsabilidad no está en el gobierno, está en la comunidad universitaria, directivos, profesores y estudiantes universitarios. Gracias, Eduardo, y nuestro saludo a nuestros hermanos quichohablantes. En estos momentos vamos a tener la traducción al quichua de todas las actividades que realizaba el señor presidente durante esta semana. Bienvenido, Machi, o Masi. Imanaya, Imanaya, Imanaya, Taita Rafael, Ajijachu Kangi. Ari, Ari, Machi, Kanka. Nyukapas, Kushi, Yamikani. Kanka, Kai, Universidad y Achakurkangi. Usted estudió en esta universidad. Sí, Ari, Ari, Ari. Mashna semestre, ¿cuántos semestres? Los aprobados. Nyukaka, entendí, ni Machi. Pishka, Guata. Pishka, Guata. Chunga semestre. Tukui, Nyuka, carrera. Acá hay universidad. Ah, y solamente tu universidad el pregrado, ningún otro. Uh-huh. Nunca perdí una materia, por si acaso. Uh-huh. Y fui el segundo en graduarme en mi promoción. Solo me ganaste tú, Mauro, con Antonio. Porque todo el mundo hacía seminarios. Solo Mauro y Antonio Goncalves y yo elegimos tesis. Pero ellos la hicieron juntos. Entonces me graduaron semanas antes que yo. Yo la hice solito. Ah. Sí, me gradué rápido. Y Kanka, presidente FUG Karkangi. Feuk. Feuk, pero con la G. Feuk. Y con la G de Guayas. Ari. ¿Ya? Imahuata, ¿qué año? 85 probablemente, o 86. Ya. Ari, Ari Mikan, suma. 85 fui presidente de la asociación, fue 86 la presidencia de la Feuk. Ya. Suma, Mikan. Primera vez que ganaba la izquierda en la universidad. Suma, Mikan. El Frente Democrático Estudiante de Universidad Católica. Y antes, pues todos los presidentes de la federación y de la asociación tenían carro. Entonces todos llevaban en carro. Yo, chiro, pues venía en buseta. Entonces sí nos preocupamos arreglar el paradero, ponerle más iluminación, etcétera, ¿no? Siempre en función de los más pobres, compañeros, de la universidad. Sumagmi, sumagmi. Chay shinami ñukanchi llaktapushaka ñakay Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Si ve el paso peatonal, todavía está, ¿no? Bueno, ese lo conseguimos nosotros. Ese fue cuando fui presidente de la federación. Sumagmican, ajá. Shinapishkay Universidad. Antes nadie se preocupaba porque todos los presidentes llegaban en carro y no se daban cuenta del peligro que era el que se quedaba en la buseta y tenía que cruzar la calle. Teníamos atropellados, heridos, etcétera. Como yo era una de las víctimas de eso, pues sabía el problema, entonces conseguimos el paso peatonal. Sumagmican. Shinapishkay Universidad, Asha Pelucona Universidad. Ari, Ari. Mana Universidad Pelucona, Cancho. Era Pelucona hasta que se estableció la pensión diferenciada. Por si acaso, yo sé que muchos de ustedes están en desacuerdo con la pensión porque fue mal implementada, pero el concepto es muy bueno. Y el concepto, ese fue parte de nuestro programa como presidente de la federación. Dejamos sentadas las bases, pero no logramos implementarlo. Pero luego, yo fui también director financiero de la universidad, ahí lo implementamos. Quiero decirles que en promedio se duplicó la pensión y la deserción fue cero. Realmente fue bien hecho. Pero ¿cuál era el desafío? Con eso, exigirle mucho más a los profesores, contratar mejores profesores, etcétera. Y lo que se hizo en ese momento fue, sin rendición de cuentas, duplicar el salario de los profesores. Porque el desafío era, si le vas a cobrar mucho más a los que ya tienen más, pueden pagar, pero tienes que darles una educación mucho mejor, mejores implementos, etcétera. Y no necesariamente se respondió a eso. Y ahí vino el problema un poco. Yo sé que muchos creen que el sistema de pensión diferenciada en la Católica fracasó. No, el concepto es muy bueno. Y en muchos lugares del mundo se utiliza el concepto de pensión diferenciada. Lo que pasa es que si a los más ricos le vas a cambiar más, le vas a cobrar más, tienes que dar mejor servicio. O si no, se te van a otras universidades. Y reduces después poco a poco el nivel promedio de pensiones y creas un problema financiero que creo que se dio en años pasados en la universidad. Pero fue porque no se respondió adecuadamente a ese incremento de pensiones con justicia. Todo el mundo podía pagar, pero había que mejorar el servicio y no se respondió a tiempo eso. Ñukanchi llaktapushaka kay Universidad Católica Santiago de Guayaquil pican y shinami payka ima rurashka kunata wiliarka. Punta ñukanchi llaktapushaka Jefferson Pérez kulki warkuchinata chaskishka manta kushilia kashkata wiliarka. Sábado punja ñukanchi llaktapushaka ña chaypimi tandarirka, ña Yukanchi yakta pushaka kitopi, makita kushunchi nishkapimi karka, y chaipimi radio nishkapi rimarka. Hipamanka hospital, padre Carolo pamami rirka, chaipimi ima shina kashkata, imapi yanapana kashkata rikurka. Domingo punjaka, yukanchi yakta pushaka, ashtaka ruranakunatami charirka. Puntaka, plaza de independencia nishkamami rirka, sisa kunata churangapa. Hipaka, ña, colegio militar nishkamami rirka, chaipimi rikurka, ima shina, mushu graduarishka kunatian. Lunes punja, ñukanchi llakta pushaka, escolta presidencial nishka, yaiku llukshikta rikungapak mi rirka, chaika sumak sumak mi karka, hipamanka karu llakta kunawan apanaku wasipusha warmiwan mi tandarirka, chaipimi imashina Paraguayman, imashina Argentinaman rinamanta parlarka, ñachishika, ashtaka imashina valijushka kunamantami rimarka, shinapit ñukanchi llakta pushaka, micha, kayanakuna, imakunaka ashtawan pishi yajun minirka. Martes punja, ñukanchi llakta pushaka, tuta mantaka, wambra kuna wanmi tuparirka, chay shinami pasantía nishka kunamanta paika ashtawan rimarka, chaitaka rurashpa katishun minirka, chay shinami wambra kunataka yanapashun nirka, hipamanka ña ñukanchi llakta pushaka, arzobispo Santo Domingo de República Dominicana mantami tuparirka, chay wanmi ashtaka parla y kunata charirka, y shinayata ñukanchi llakta pushaka, kay mushu constitución nishkaka, mushu llakta kamachi nishkaka, mana shuyungapachu nirka, hipamanka Buenos Aires man mirirka. Miércoles punja, Paraná hidrovía nishkapimi paika antangapi rishpa rikurka ima shina kashkata, hipamanka Cristina Fernández Wampas, Néstor Kirchner Wampas tuparirka, ñukanchi llakta pushaka, Néstor Kirchner, Chaishina, Unasur, Nishkapa, Kilka, Kachun, Rimashkata, Wiliarka. Jueves punja, ñukanchi llakta pushaka, Misiones Markaman Mirirka, Chaipimi, Mauris Gross, Wantuparirka, Ishinami, ñukanchi llakta pushaka, Iwasu, Pachaman Rirka, Chaipimi, Imashina, Kashkata, Rikurka. Suma, Suma, Kashkami, Nirka. Hipamanka, ñachishi, Tukupika, Asunción, Nishkaman Mirirka. Itutaka, Duarte, llakta pushawanmi, Tuta, Mikunata, Charirka. Viernes punja, ñukanchi llakta pushaka, Willia kunawanmi chayshina rimarka, televisionpi, y chaypimi ima yuyashka kunata, ima rurashka kunata wiliarka. Hipamanka, ña pusa goras chaupi tukupika, Fernando Lugo, barata chaskinaman, chayman mirirka, chaypimi rikurka. Ña chayta rikushka hipa, chayshina chaypi kashka hipaka, chaupi punjaka, chaupi punja mi kunata, mushuk llakta pushawan rirka. Hipamanka, ña tuta tukupika, ñukanchi llakta pushaka, kitomanmi kutimurka. Y kunan sábado punja, kaipimi kan, Universidad Católica de Santiago de Guayaquilpi, chaishina kan. Chinaliata ñukanchika, kaipimi kanchi, ñukanchi llakta pusha ima, wiliashka kunatami, chaishina wiliakunchi. Kunanka kaipi rikunchi, ashtaka revista, zona libre revista nishkami, chaishina Jazmín Marta Margaritawan, chaishina chais ari nishkata, osi nishkata, wiliakunkuna. Shinaka, taitakuna mamakuna, chay shinami ñukanchi llakta pushaka kay universidadpi, maypimi paika yachakurka, economía facultadpimi paika yachakurka, pichka watatami kay pikarka, y hipamami paika economista tukurka. Chay shinami kunanka paika kaypi kushilia kan, paipa yachakushka wasimanmi tigramushka, shinapish kunanka paika shuk llakta pushak shinami tigramushka. Chaymantami, taitakuna mamakuna, shamuk semana, shukta llaktamantami shamushun, shamuk semana, ima rurashka kunata, wiliangapagmi, kay pikashun. Shinaka, taitakuna mamakuna, kayakaman. Señor presidente, usted ve las pancartas del sí, es de una revista hecho de mujeres, llamada Zona Libre. Yasmín, Marta, Margarita son las encargadas y tienen todo el sí. ¿Sí? Gracias, Arturo. Bueno, gracias, Mashi. Queremos agradecer a los estudiantes por esa inyección de optimismo y positivismo que nos han dado justamente en este sector, en esta Universidad Católica. Todos por el sí, a favor del sí. Agradecemos también a quienes nos han sintonizado. Son 300 estaciones a nivel nacional. Hemos sido transmitidos por en vivo y en directo por Ecuador TV. Y anunciamos que nace ya la Radio Pública del Ecuador. A partir de mañana, Radio Pública del Ecuador sale en la 100.9 en Quito y 100.5.3 en Guayaquil. Señor presidente, muchas gracias. Esto ha sido todo. Gracias, compañeros. Siguen las buenas noticias. El lunes vamos a inaugurar el nuevo edificio del Ministerio de Educación. Esto es muy simbólico, porque ¿qué es lo que hizo el poder financiero? Si ustedes ven, los mejores edificios se los cogió no solo el privado, sino el público. Y cuando quiebra el sector financiero privado, el sector financiero público se coge los mejores edificios y al sector social lo manda a los peores, ¿no? Vean dónde está el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, daba vergüenza. Y resulta que el Banco Central se había cogido el edificio más bonito de Quito, el Banco Popular, y había dejado su viejo edificio. Bueno, ya lo reenviamos a su viejo edificio, lo obligamos a regresar, y ese edificio del Banco Popular, otrora símbolo del poder financiero, hoy es símbolo de la nueva época que vive el país, porque es la nueva sede del Ministerio de Educación. Así que el día lunes vamos a inaugurar el nuevo edificio del Ministerio de Educación. Compañeros, un inmenso abrazo a todos. Quiero decirles, para que vean cómo son las cosas, un ratito, atención, atención. Me dice la seguridad preocupadísima, quiere que salga por otro lado, porque dice, hay unos 50 estudiantes ahí, con huevos y tomates, para tratar de ofenderlo cuando baje. Aténgame, compañero. Qué favor que nos hacen, ¿no? Porque esa es la muestra de la prepotencia de nuestra oligarquía. Aquí estamos 450, quieren oponerse a la mayoría y quieren impedir que el presidente venga a su ciudad natal y a su universidad. Pero, señor rector, señor vicerrector, es una vergüenza para la universidad y yo no voy a dejar ofender la majestad presidencial. Así que, chicos, ustedes resuelvan mismo el problema. Ustedes son 400, los otros 50. Díganle a esos majaderos que aprendan a ser democráticos y aprendan a debatir con ideas, no con la prepotencia de siempre. Recuerden lo que pasó en Bolivia. Igualito era. Y eso es lo que saca después la televisión para hacer creer que todos están en contra del gobierno y les damos 8-1. Así que, jóvenes estudiantes, presidente de la federación, usted mismo ponga orden con sus compañeros, porque el presidente de la República no permitirá que se ofenda su dignidad. Un gran abrazo y hasta la victoria siempre.